Alejandro, si hay una opción, solamente quería avisarles que el miércoles 13, este miércoles vamos a dar una clase de apoyo, creo que es a las 2 de la tarde, nos vamos a juntar en el cubil y de ahí nos trasladaremos a aula a confirmar. Es para una clase de apoyo previa al parcial de política. Eso es todo. Bueno. Vamos a ver si logramos hoy algunas cosas. Como le había dicho la semana pasada, digamos, la clase de hoy va a ser más breve. A mí me queda cerrar unas cosas entre nosotros y mi docente, vinculada con algo de lo que vieron los otros días, pero hay dos lecturas que me gustaría compartir y charlar en base a eso, y cerramos a nosotros. Paso a otro autor que lo tienen como biografía obligatoria, que es muy sencillo, así que no van a tener problema de leerlo por su cuenta, la explicación general, que es muy ceñida al texto, así que no va a haber inconveniente. Después Juan cierra con una cuestión muy sencilla también, acerca de cierta continuidad de este mundo clásico, ya trasladado más allá del momento de la polis. También es un panorama aproximativo, un poco para que perciban cómo algunas cosas continuaron, por ahí también algunas han ido cambiando, y nos deja el camino abierto para que después del parcial entremos en lo que se podría llamar la modernidad política de Maquiavelo en adelante, ¿tá? Así que eso sería lo de hoy. Después yo traje el programa, hacemos un recorrido rápido por el programa, a ver si aunque sea más o menos un panorama general de las cosas que hemos charlado. Y cerramos la clase de hoy, así que seguramente hoy es una clase breve y después si alguien se quiere quedar charlando no tenemos problema. Quiero decir que eso sería la clase pautada desde el punto de vista formal. Así que cuando hagamos lo del programa, vamos viendo los puntos del programa, charlamos algo sobre el parcial que no tiene muchas complejidades, pero bueno, cualquier cosa aclaramos algunas cuestiones que pueden llegar a surgir como para que tenga la menor cantidad de dudas posible. Bien. A ver, retomo desde lo último que hemos dicho, ¿no? De todo Aristóteles, la última parte, me parece que es la parte medular, al menos me parece que es la más importante para la materia o la que más me interesa a mí. Así que digo algunas cosas que quizá de otro lado y después sí hacemos algún agregado y cerramos Aristóteles. Bueno, una de las cosas que sobre el final hemos tratado de ver es un concepto que en el autor es importante, que es el concepto de asociación política o comunidad política. Y en este concepto me parece que uno podría encontrar dos sentidos. Quizá no lo dijimos de esta manera, pero lo van a reconocer rápidamente. Hay dos sentidos a mí por el cual uno puede entender lo que es una asociación política, una comunidad política. Podemos llamar a uno de ellos un sentido más bien fuerte. Mejor dicho, vamos a poner primero el débil. Un sentido débil y un sentido fuerte de lo que es una asociación política. En ambos casos, Aristóteles reconoce la existencia de ellos, aunque él escoge uno de los dos como un motivo mucho más sólido acerca de lo que es la comunidad política. Por un lado, cuando uno habla de la comunidad política en un sentido débil, era cuando él estaba haciendo referencia a los motivos por los cuales las personas se unen en una asociación política y habilitar distintos reconocimientos del autor. Por un lado, uno se puede unir con otros por motivos de necesidades puramente materiales. Yo necesito abastecerme, entonces encuentro o realizo un encuentro con otros o con otras polis, por medio del cual vemos de qué manera podemos abastecernos. Hay un sentido, se quiere, bien económico en esa subsistencia. ¿Cómo? De subsistencia. De subsistencia, ¿no? De autoabastecer o de abastecernos con nuestras necesidades materiales. Entonces, como solo no lo puedo hacer, hago una especie de convención, convengo con otros acerca de cómo podemos llegar a realizarlo. Esa es una. La otra forma que él reconoce, que para mí también hay un sentido débil de asociación, era cuando él hablaba que se podrían conformar uniones para protegerse de otros, ¿no? Uniones militares. También allí hay un sentido de unificación, pero no por ello eso se constituye en una asociación política, porque también ahí hay una convención. Hoy arreglamos esto porque tenemos un enemigo en común, pero posiblemente si ese enemigo desapareciera, nosotros mismos podemos romper eso. Entonces no hay debajo de eso una unión sólida, fuerte, duradera, tal como pensaba que debería ser una asociación política. Es decir, hay distintos motivos por los cuales unas personas se pueden reunir, y en general trata de decir que allí hay una mera convención. Convención en el sentido que acordamos porque nos conviene. Y podríamos dejar de acordar cuando nos deja de convenir. Ahora, eso oculta una debilidad, porque en definitiva esa unión es muy endeble. Basta que alguna condición cambie para que eso deje de transformarse en una asociación. Por lo tanto, él iba a un sentido más fuerte de asociación. La comunidad política tenía otra connotación, que esto lo habíamos leído en clase, me parece, que la idea esa de que la asociación está conformada por familias que se unen, por un sentimiento de compartir algo, pero compartir algo porque hemos vivido una vida en comunidad de manera conjunta. Hay algo de alguna manera que nos une, y ahí aparecía ese sentimiento de filia o de amistad. No solo de parentesco, sino de amistad, en el sentido de que vos y yo tenemos un destino común que estamos compartiendo. Y eso le daba, en opinión de Aristóteles, un sentimiento a esa asociación de mayor durabilidad, porque quiere decir que nuestras vidas están unidas, estamos atados a algo que nos lleva hacia algún destino común. En el marco de este tipo de asociación, podríamos distinguir a su vez dos tipos de dominaciones. O sea, de aquí se desprenderían también dos tipos de dominaciones. Hablo de dominaciones, estoy teniendo un poco este tema que inicialmente habíamos hablado de mando y obediencia, ¿no? Por medio del cual yo trato de ver de qué manera las personas se hayan unificado. Entonces dice, yo puedo distinguir a partir de allí dos tipos de dominaciones. Una dominación dice una laguna. Podríamos llamarla despótica. Y se quiere, si bien no son sinónimos, él llama esto en algún momento paternal. Es un tipo de dominación. Que es una dominación entre personas que no son iguales. Por ejemplo, la dominación de el amo y los esclavos. Ahí se quiere hay una dominación más de características despóticas. Pero también hay otro tipo de dominación entre personas que no son iguales, entre desiguales, que son la del padre sobre el hijo o la del esposo sobre la esposa. Entonces hay un reconocimiento que esa es una forma de dominación, pero él no cree que es una forma de dominación de una asociación política tal como él la concibe. Y ahí aparece la segunda forma de dominación, que es la dominación que podríamos llamar la típica dominación política. Y la dominación política se da entre iguales, entre aquellos que compartimos algo en común, pero que yo reconozco que el otro es un igual a mí, es decir, portador de virtud como soy yo, a eso se refiere, ¿no? ¿Cuál es la dominación política? La que se da en una polis política tal como la consigue, ¿no? Una polis más bien organizada a la manera que él considera que debe ser así. Entonces acá hay un tipo de dominación por medio de la cual, a ver, les hago una pequeña cosa que no nos confunda. La dominación puede ser que en un tiempo determinado, como se supone, un tiempo X, la dominación ecuación adquiere esta forma, x domina a y. Pero esto no invalida que en ese tipo de dominaciones, en un tiempo, 2, en otro momento, y domine a x, digamos. ¿Por qué? Y acá viene la característica fuerte del concepto de ciudadanía de Aristóteles. Ser ciudadano es poder gobernar y ser gobernado por turno, alternativamente. Para poder ser un buen gobernante, primero tengo que haber obedecido en esa forma. Porque una vez que yo adquiero el arte de saber obedecer, voy también a saber mandar. Es un poco estar en los dos planos del mostrador, ¿no? Un poco esta idea traducida muy libremente. Es esta idea de que muchas veces el que no sufrió determinado tipo de cosas tiene más dificultades para reconocer algo que le ha pasado al otro. Al menos yo comparto en el fondo parte de esta idea, ¿no? A veces la fuerte sensibilidad que ha sufrido no lo haría un buen ministro, por ejemplo, de asistencia social, por haber sufrido meramente. Pero sí tiene una comprensión, una empatía sobre algunas cosas que me parece interesante. Y creo que a eso se estaba refiriendo en cierta medida Aristóteles, ¿no? La posibilidad de ser un buen soldado, un buen general, es haber sido primero un buen soldado. Por lo tanto, las dominaciones son intercambiables y ese es un sentido fuerte de ciudadanía. Haber podido estar en ambos lados. Yo creo que esto es en el fondo un poco la misión del filósofo tal como la concebía. Si bien de esto no hemos dicho nada, porque sí lo hemos dicho en Platón, no en Aristóteles, creo que en Aristóteles está dando vuelta esta idea de lo que es ser un buen filósofo. Es el maestro, es el que enseña el camino, ¿no? Es el que dice por acá hay que andar. De alguna manera, que cree que el hábito se conforma y se puede formar en las personas. O sea, las personas somos perfectibles. Y esa perfectibilidad se adquiere con la mirada y el desarrollo de alguien que nos encamine hacia eso. Ese sería un poco el buen filósofo, que también puede ser el buen gobernante. A mí cuando veo estas cosas, cuando dice Aristóteles, a veces me pasa, digo, como docente, me va a pasar, que cuanto más exigente sea un curso, al docente lo obliga más. Un curso con desidia o apático, sin interés, también genera cierta ausencia de enganche por parte del docente, viceversa, digamos, un camino de ida y vuelta esto, ¿no? Y me parece que Aristóteles estaba refiriéndose en cierta medida a eso. Por lo tanto, un poco para cerrar estos dos elementos, tenemos un sentido de asociación fuerte que se vincula a su vez con un sentido más bien de una dominación política diferente a ese tipo de dominación. Es mejor ser un gobernante entre iguales que uno entre desiguales. Es distinto el tipo de dominación que allí se ejerce. Y eso nos conduce directamente a su concepto de ciudadanía con un sentido fuerte. Siempre en Aristóteles hay sentidos diferentes, justamente por haber percibido muchas realidades. Como conoce mucho, él ve que hay distintas formas de entender la ciudadanía. Bueno, entonces él va eligiendo cuál cree que es la que más se acerca a aquellas cosas que conducen a una comunidad más bien en la construcción de la percepción que va a tener. ¿Ah? Bien, sigamos. Ahora bien. Algo que los otros días fuimos diciendo, pero no sé si fuimos tan enfáticos, o al menos yo no creo haberlo sido, es una distinción que ustedes tienen que funcionar bastante bien cuando lean Aristóteles y cuando lean Platón. Gran parte de la escritura de Aristóteles está en un tono de polémica con cosas que dice Platón, aunque a veces no se perciba con mucha claridad. Entonces, en algunos casos voy a tratar de advertir esto para que ustedes le presten atención. Uno de esos lo dijimos los otros días, ahora voy a decir otro. ¿Se acuerdan cuando habíamos dicho? Una distinción era cuando Platón agarraba y decía, bueno, no se preocupaba como era una ciudad, sino más bien describir lo que era una sociedad ideal y aplicar ese modelo. ¿Se acuerdan que esto lo hemos dicho? Ahora, Aristóteles no tiene esa preocupación, sino más bien se preocupa para describir cómo es una sociedad, cuáles son los componentes justamente que componen a esa sociedad. Entonces ahí ella tiene una distinción. Otra de las distinciones es un poco la que voy a decir ahora. A ver. ¿Quién debería gobernar en una polis? La construcción aristotélica. Todo esto lo han visto, pero quiero problematizar nuevamente toda esa cuestión. ¿Quién es el que debe gobernar en esa comunidad política? Se va recorriendo, él mismo va ensayando respuestas. Dice, ¿tiene que gobernar los ricos? Porque son ricos, que además él lo asocia con cierta virtud. Digo, pero porque son ricos, tienen que tener los derechos a todas las cosas, incluso, por ejemplo, expoliar o explotar a los pobres. No, porque eso va a generar ciertas injusticias y la sociedad puede fallar. Entonces dice, los ricos solos no podrían gobernar. Entonces deben gobernar los pobres. No, los pobres tampoco. Primero por su motivo, primero porque no son virtuosos. Cierto, menosprecio a los pobres, ¿no? No son capaces de virtud. Pero en segundo lugar, los pobres, dice, si gobiernan, muchas veces están movidos por sus propios intereses, se quieren apropiar de todas las cosas, que no tienen límites. Por lo tanto, si gobiernan los pobres, también hay alguna dificultad. Entonces, el que tiene que gobernar sería el hombre virtuoso, mejor dicho, los hombres virtuosos. Con esto quiero decirle que le seduce mucho a los pobres. Después lo voy a volver a decir, pero eso le agrada bastante. Pero no se queda con los hombres virtuosos, lo que sería una aristocracia. Porque dice que una aristocracia, si bien elogia una gran cantidad de cosas positivas que tiene, deja de lado, corre, muchas personas que podrían lograr ciertos puestos y por lo tanto podrían mejorar en su propia vida. Entonces, como deja de lado a otros sectores, él considera que él también tiene cierto grado de peligrosidad. Y acá viene entonces la pregunta que nos llevan a una discusión más con Platón. Bueno, por lo tanto, dice, tiene que gobernar el hombre virtuoso. El hombre virtuoso. Una especie de monarquía, y traducido, digamos, a los términos que nosotros sabíamos Platón, una especie de filósofo rey. ¿Ya? Y él dice, él tiene que gobernar entonces. Él sabe todo. Bien, ¿cuál sería la ventaja que tendría que gobierna uno solo? O sea, ¿cuál es la idea central de que gobierna uno solo? Bueno, que en muchos casos la ley considera que es muerta. Es decir, una vez que está escrito, se contiene algunos casos, te permite tener algunos casos. Pero hay ciertos márgenes donde la ley debe ser interpretada. Entonces, como es una letra muerta y debe ser interpretada, esa interpretación debe estar en manos de aquel que sabe, ¿no? Entonces eso nos conduciría a la aceptación del planteo platónico acerca del cual tiene que gobernar uno solo. Y sin embargo, considera que esto no es así, y en su lugar, y esta sería la réplica que le hace a Platón, no debe gobernar el hombre virtuoso, sino las leyes. Son las leyes las que deben dar cierto contenido a esa asociación política. Bueno, ¿qué tienen de beneficio las leyes? Esto sería el beneficio, digamos, del hombre virtuoso. Esto tiene fallas. Y esas fallas son mejor suplidas por las leyes. Bueno, ¿qué es lo que tienen las leyes? En general no son arbitrarias, son puntos. La ley, digamos, en la cuestión general dice, por lo tanto no toca a nadie en particular. Es decir, no está movida por la pasión, esa sería la cuestión. A su vez, dice, una mayoría en muchos casos podría juzgar mejor que un solo hombre. Un solo hombre puede cometer errores, pero eso no sucedería con un conjunto de personas. Les pongo un ejemplo, si yo tengo una gran extensión de agua y le echo una gota de colorante, difícilmente eso vaya a quedar corrompido por esa gota de colorante, ¿no? El agua va a seguir teniendo una transparencia. Eso le pasa también cuando hay muchos hombres reunidos. En cambio, uno solo tiene la posibilidad de caer en la pasión y por lo tanto se ve arrastrado por algunas cosas que terminan perjudicando al resto. Y el otro problema que tiene, que gobierna uno solo y por eso postula el tema de las leyes, es el tema de la sucesión. Aún cuando estemos en el caso de una persona con cierto grado de virtud, es decir, alguna persona que puede haber visto más allá, ¿no? Esa persona en algún momento va a cesar en su cargo, o porque está enferma, o porque muere. Y él lo que dice es que no hay ninguna garantía de que si no suceda pueda tener la misma virtud del otro. También en la historia va mostrando muchos casos de cómo los hijos de buenos gobernantes después tenían algunos hijos que no lo eran, ¿no? Entonces, considera que esas razones lo conducen a él a oponerse al gobierno de uno solo y en su lugar postular el gobierno de las leyes. Recuerden lo que les había dicho, que él se había informado sobre la última etapa del pensamiento platónico, donde Platón había revisado parte de su civilización y encuentra también a las leyes como un elemento importante. Pero Aristóteles estaba criticando más bien al primer Platón, al que hemos leído nosotros. Bien, acá tienen otra distinción con Platón que me parece interesante, ¿no? Porque es una polémica que cada tanto se reaviva, ¿no? Si es mejor el gobierno del uno, el gobierno de las leyes. Bueno, ahí tenemos una respuesta desde el lado aristotélico. Pero también habla de que es mejor que gobierne la clase media que los ricos a los pobres. Y eso no tendría que ver con esto. A mí me parece que va para otro lado. Yo no me estoy metiendo tanto con la clase de gobierno, que eso no es correcto lo que decís. Sino si, claro, más bien es el quién que estoy pensando, ¿no? Ahora vamos a eso, porque para mí el eje central es ese. El final de todo es la respuesta de él desde el punto de vista social. Bien, tomen la página 102, una pequeña lectura, son dos las que quiero hacer. Esta no habíamos dicho nada, me parece que es interesante. Página 113. Bien breve, es una. También acá hay una crítica a Platón, quiero decir, esta es una crítica contundente a Platón que le está haciendo, así que hay que también leerla en esa clave. Esta la leen ustedes y la otra lectura la hacemos en voz alta. Lean esa 113, ese capítulo 11, hasta casi el final de la 115. Se van a dar cuenta de qué es lo que hay ahí y por qué hay una crítica a Platón. Este punto de vista que sale puede ser un punto de vista mucho más rico que si lo elaborara uno solo. Ejemplo, Banes. Les debe pasar a ustedes como estudiantes incluso. Seguramente alguno sea un amigo para estudiar. Siempre hay uno que se destaca un poco más. Es así, ¿no? Hay algunas cuestiones previas a la universidad que hacen que alguno tenga alguna particularidad. Ahora, cuando se reúnen en el conjunto, muchas veces lo que sale es una cosa superior, porque aún aquel que sabe un poco más se ve enriquecido por algún punto de vista no contemplado, o alguna perspectiva que otro le puede llegar a aportar. Entonces es interesante lo que dice Aristóteles. De ciertas medianías, si se quiere, o sea, si ninguno es tan virtuoso en el sentido de saber todo, de esas cuestiones se van agregando, y eso que sale como cuestión agregativa es superior en términos cualitativos incluso. Es una idea superior la que aparece allí, ¿no? Me parece que ahí estaba, ahora no lo leí cuando estaba leyendo usted, pero hice algo o siempre me quedó ahí. No sé si le ha pasado a alguno que lo ha hecho, porque en su casa le construyó algún arquitecto, ¿no? El arquitecto tiene todo el saber acerca de cómo se construye la casa. Sin embargo, después que le habita uno, dice, pero ¿por qué no se habrá hecho tal escalera en tal lado? ¿Por qué esta vereda no se extendió un metro más? Y eso tiene que ver justamente con alguien que no sabe, que tiene que el conocimiento práctico de haber vivido. Que probablemente, si para lograr, digamos, una casa en un grado mayor de perfección, por ahí primero había que tomar en cuenta una serie de puntos de vista de las personas que van a vivir allí. Creo que los buenos arquitectos tratan de ver eso, ¿no? Le piden a uno, al menos de experiencia, que describa más o menos la vida que uno tiene, el tipo de cosas que hace. Le cuento una anécdota absolutamente personal. Hace unos años atrás tuve que hacer una veredita en el patio de mi casa, que tenía un formato. Entonces, quien me la termina haciendo me estuvo un rato y me dice, a ver, caminá, pata. Yo estuve caminando, después tomamos unos mates, y yo dije, ¿qué estás haciendo? Sacando la plata, me cobraba incluso. No, porque quería ver cuál era el comportamiento de la familia respecto a ese patio. Y la verdad que ha sido bueno, porque teníamos un recorrido, que podría un recorrido tanto obligatorio, porque no era el que estaba anteriormente, sino respecto a lo que estaba anteriormente. Me parece que a eso se refiere Aristóteles cuando uno lo traduce a términos más concretos, ¿no? La posibilidad que muchos intervengan mejora aquello sobre lo que se está hablando. Ahora, dejo abierta una pregunta que la respondemos inmediatamente para ir al ejemplo ese del parcial. Cuando habla de los muchos, ¿cuántos serán los muchos en Aristóteles? Porque esto está claro que acá se opone a uno. Eso quedó claro de lo que leyeron ustedes. Y da la sensación, incluso por cómo empieza ese capítulo, que habla del pueblo, sobre todo bastante esquivo también, incluso en este momento. Y daría la sensación, porque uno hace una traducción literal a eso, que está hablando de todos. Bueno, estos muchos no son tantos muchos también. Cuando Aristóteles dice, bueno, muchos opinan, no está hablando de la universalidad de los hombres que vienen de una corte. Ahora vamos a tratar de ver un poco más eso. Te digo un ejemplo, a ver cómo lo pensarían ustedes. Yo no me acuerdo bien, pero era más o menos así, creo que el año pasado también lo dije. Ponía algo. Un tema de actualidad que sigue teniendo actualidad porque estaba vinculado con la seguridad en el tránsito. Creo que en ese momento ocurrió, como puede ocurrir ahora, porque hubo una serie de muertes bastante trágicas en el tránsito. La verdad que no ha cambiado nada. Cuando pasa el estrés no se da cuenta que cae en el mismo punto. La Argentina no ha mejorado nada esa situación, estoy hablando hace varios años atrás. Entonces les pedía en el parcial algo así, que den una respuesta de solucionar ese problema parándose en una perspectiva más aristotélica y en una perspectiva más platónica. De Platón y Aristóteles pensaban el tema del tránsito en Atenas, ¿no? Entonces la idea era jugar con algunos conceptos teóricos a fin de dar una respuesta de qué harían si tuvieran una perspectiva más platónica y qué harían si tuvieran una perspectiva más aristotélica. ¿Qué política pública adoptarían desde el punto de vista que tratarían de reforzar? Se la eliminé porque faltaba trabajo o por ahí está medio engorrosa, no sé. Lo siento que no lo hice más, pero me sigue pareciendo interesante para pensar cosas prácticas a partir de algunas categorías teóricas de otros autores. ¿Qué dirían ustedes si yo hubiese hecho esa pregunta? ¿Tienen que darme alguna pista por dónde la podemos pensar, digamos? No hay una respuesta que sea interpelable, digamos, ¿no? ¿Podría ser que que se lleva a cabo vaya a ser por consenso? ¿En qué caso? En el caso del pool de transporte. Pará, yo te estoy preguntando, está bien, para que lo pensemos. Estoy preguntando, ese problema, tenemos un problema. Lo puse genéricamente la seguridad. La seguridad si es un problema, de alguna manera yo lo puedo responder. Y nos podemos parar polarmente en dos miradas. Una más aristotélica y otra más platónica para dar una solución. Teniendo en cuenta que los dos creen que hay que dar una solución a determinados problemas. Los dos casos están preocupados por algunos problemas de Atenas. Sí. Perdón. ¿Querés pensarlo a partir de ahí? ¿Querés decir algo o lo...? No, yo iba al punto de vista de que si uno piensa que una sola persona es el que gobierna, la decisión va a ser medio autoritaria. En otro caso sería algo más por consenso. Bueno, en principio no sería autoritario en los términos de Platón. No digo para ya, antes del parcial eso lo tiene que quedar claro. El filósofo rey no era autoritario, era el tirano, porque era arbitrario. El filósofo rey no, porque estaba guiado por una buena idea, digamos, ¿no? Entonces, esa categoría de tiranía no nos encaja. Vos, sí. Me imagino que en el caso de Platón se imaginaría la ciudad y el tránsito ideal con máximas, mínimas, condiciones de conductor, etcétera, etcétera, etcétera. En base a eso, haría un sistema de carnets con puntos. No cualquiera puede manejar cualquier tipo de vehículo. Ah, bueno, más restrictivo de lo que yo pensé. Porque no cualquiera tiene la virtud para poder manejar, digamos. No cualquiera puede manejar cualquier tipo de vehículo, cilindrada, digamos. Y otra cosa que sería fundamental es la educación. Bueno, está bien. Yo creo que los dos la educación podría entrar, lo otro no, está bien, más acercado a lo que podría pensar Platón. Aristóteles quería poner la realidad del tránsito. Ajá. Y en base a lo que es la realidad tomada en el punto X de tiempo, plantearía la posibilidad de adecuarlo. Yo a ver. Aristóteles pondría lomas de burro, sí. Y Platón y más semáforos, y quizás Platón tendría un sistema de puntos en la tarjeta de conducir. ¿Y el sistema de puntos por dónde lo estás pensando, digamos? Ante la falta va bajando puntos hasta quitarle. No es virtuoso, no es... Claro, no es virtuoso, no. Está bien, ahora te entiendo. Lo que dejaría para... Me levantó la mano, pero dejaría para que piensen a partir de él. Faltaría algo para cerrar un poco mejor. Pará. Digo esto y hay una compañera que levantó la mano. Quería decir, lo que habría que cerrar es quién elaboraría en forma más concreta ese plan ideal, digamos, ¿no? Si le pudiéramos poner un nombre y apellido o de alguna forma traer esa abstracción a algo que medianamente pueda tener algún grado de rostro, ¿en quién podríamos pensar? Pero para que me levantó la mano y lo podemos pensar entre todos, ¿sí? Sí. Puede ser que desde un punto de vista más aristotélico, quizás las personas que busquen la forma de combatir la inseguridad serían las personas que hayan estado más cerca de un hecho delictivo o que lo hayan sufrido en persona, además lleven un contexto, y desde el lado de Platón serían personas que teoricen acerca del tema pero que no directamente lo hayan vivido. Sí, el primer plano que te paraste es muy práctico. Las personas que sufrieron algunos accidentes podrían tener un espacio donde opinar acerca de qué cosas tomarían en cuenta para... ¿Por qué? Porque lo sufrieron. Eso es bien concreto. En el otro te paraste muy teóricamente también, porque yo comparto lo que decís vos, pero en términos más concretos, ¿cómo bajamos esa teoría en un elemento si pudiéramos hacerlo, como le dije a él, ¿no? Más con un rostro humano. ¿Quién serían esos que saben? Bueno, podría ser otro ingeniero. En la Argentina hay una institución que en general cuando hay problemas de tránsito, amagan siempre, mirá que lo llamo acá para que ordene nuestro tránsito, ¿no? Hay alguien que se encarga. No, no es el único, estoy pensando en alguien. No es un nombre de apellido, estoy pensando en una institución. Bueno, a ver. ¿Cómo? No, podría llegar a ser, pero a mí... Yo con el tema del tránsito tuve algunos acercamientos de trabajo, por eso ese tema medianamente me era conocido, entonces lo tomé también por ese lado. Me acuerdo que en tres localidades que habíamos hecho un estudio, en las CRES hubo problemas como en cualquier otra ciudad de la Argentina. Y en los tres casos, lo que nos llamó la atención, estudiamos para los cuatro. Tres dieron la misma fórmula y el otro no. Y ahí es donde se nos ocurrió que había distintas maneras de tocar al fenómeno. En los tres casos se decía que se iba a consultar a los que saben de este tema. Bueno, démosle, nosotros lo podemos resolver, entreguémosle la verdad a aquel que sabe y a aquel que sabe si que tienen que ordenar. Independientemente de que conozca las localidades que estábamos estudiando, porque no eran personas de la localidad. Con los riesgos, un poco creo que quiso decir el compañero, ¿no? Te ponen un modelo independientemente de la aplicabilidad del modelo. Y esos que sabían en los tres casos era el Automóvil Club. Pero como tú en ese momento sigue teniendo, creo, ¿no? Pistas de que te las va llevando a distintos lados que tengan lugar, te manda a los especialistas, te hace un curso, te cobra horrores, en ese momento era una cosa muy, muy cara. Eso en definitiva es la mirada del especialista. No conocía nada de la ciudad, ¿eh? Obviamente que quiere interiorizar, pero siempre se interioriza desde una mirada externa, ¿no? Desde un deber ser, de una cosa ideal, a la cual trataría de ver cómo la puede aplicar. La otra localidad me tomó un rumbo diferente, a problemas más o menos similares. Yo no sé si era por plata o por convicción. Dijo, bueno, nosotros tenemos que resolver este problema en nuestra propia comunidad. Es un problema nuestro, lo tenemos que resolver entre nosotros. Y lo que hizo es una respuesta que yo diría, es un poco lo que leyeron ustedes recién, una respuesta más a la Aristóteles. Lo que dijeron es, bueno, convoquemos a aquellas personas que están de alguna forma vinculadas con el tránsito. ¿Quiénes son? Desde que camina, desde el que anda en bicicleta, desde el que maneja el taxi, o los remises, el colectivo. Se hizo una convocatoria amplia, una comisión, imagínense, fue de lo más gigantesca. Pero fue muy rica desde el punto de vista este, del intercambio de opiniones, porque en definitiva cada uno iba viendo la cosa del lado que le tocaba. Por ejemplo, me acuerdo que los comerciantes hicieron un fuerte lobby por el tema del estacionamiento. ¿Por qué? Porque una de las medidas que se había adoptado es que no se estacione en la zona céntrica. ¿Para qué? Para comprimir un poco el tránsito. Y los comerciantes hacían lo mismo, obviamente, porque si le sacaban el coche que te paraba la puerta del comercio, las ventas podían verse disminuidas. Más allá de eso, porque después eran disputas que se resolvieron de alguna forma, lo que quiero decir es que allí no hay una mirada del especialista, sino hay miradas, cada una chiquita, pero que en su totalidad pueden dar lugar a una superioridad en la respuesta a un problema determinado. Pero por ahí, separadamente, son, como he dicho siempre, es una contraria mediocre, ¿no? Exacto, por eso dije medianía. ¿No? Claro, por ahí cada uno tiene una respuesta a la vez desde su área. Yo, el que tiene que andar en bicicleta ve el peligro de la bicicleta y por ahí le cuesta trascender más allá de esa realidad que tiene. Pero la suma de esas pequeñas realidades da como lugar quizá a una respuesta superior. Me parece interesante por ahí pensar también en cosas prácticas para dar distintas perspectivas, ¿no? Una si le quiere más democrática, más abarcativa, etc. Y la otra, un poco me parece que Mario inicialmente dijo bien, hay un modelo ideal, esto es lo que se tiene que cumplir, lo que no se cumple se tiene que adecuar como sea. Termina generando cierto grado de arbitrariedad en el manejo de las cosas, ¿no? Así que bueno, ahí tiene una respuesta más bien práctica, pero de una cuestión teórica, me parece que es una buena cosa la que dice Aristóteles. Lo que sí dejé pendiente es esa idea de los muchos. Porque hasta acá nos quedaría la sensación que los muchos son los que deben participar. Y yo quiero problematizar quiénes son los muchos en la mirada de él. ¿A quién le correspondería? Y les leo dos párrafos de algo que no tiene. Para que miren alguna opinión que tiene. Si me preguntan a mí cuál sería la forma de Aristóteles, la forma ideal. Ideal digo desde el punto de vista de lo que debería ser. No de lo que es conveniente hacer, que me parece la respuesta que se llevaron ustedes los otros días. Él creo que está convencido que la aristocracia es la mejor forma de gobierno. Porque los aristócratas son los únicos capaces de ejercer la virtud. Son aquellos que no dependen de nadie para poder existir. No son dependientes de otros. Tienen todo lo necesario para poder autoabastecerse. Son autárquicos. Y por lo tanto son capaces de hacer un juicio equilibrado. Quieren que dar una respuesta propietarista a la mirada de Aristóteles. Como son propietarios y tienen plata, pero dependen de otros, tienen cierta capacidad de elaborar juicios equilibrados. Bueno, más o menos el punto medio era un poco la cuestión. Así que cuando uno lee a Aristóteles en distintos pasajes, se va dando cuenta que la aristocracia sería la mejor forma de gobierno si a él lo hubiese dejado hacer. El tema es que me parece que el autor, como dijeron los otros días, era un alto realista de la política. Tenía en mente algunas cosas que no podía transgredir por ciertos peligros. Y ante esos peligros había que dar otro tipo de solución. Y quizás no era la ideal desde un punto de vista filosófico, pero es la ideal desde un punto de vista práctico. Entonces le leo dos cositas sueltas, que son muy contundentes respecto a su posición de quién se debería gobernar. Voy a saltear algunas partes para ver si se entiende. Esto es una parte de la Ética Nicomaquea que les dije que era otro de los libros de él, ¿no? Habíamos hablado de dos grandes libros, la Ética Nicomaquea, que es anterior, es un libro más de moral, más que de política, pero transita cuestiones políticas. Dice: ahora bien, esta clase de concordia se da entre los hombres buenos, pues estos están en armonía consigo mismo y entre sí, y teniendo por así decir el mismo deseo, porque siempre quieren las mismas cosas, que su voluntad no está sujeta a corrientes contrarias como un estrecho, quieren a la vez lo justo y lo conveniente, y a esto aspiran en común. En cambio, en los malos, ya se dice que hay hombres buenos y hombres malos, es en cambio en los malos, no es posible la concordia, salvo en pequeña medida, ni tampoco la amistad, porque todos aspiran a una mayor parte de la que les corresponde de ventajas y se quedan atrás en los trabajos y servicios públicos. Y como cada uno de ellos procura esto para sí, critica y pone trabas al vecino, y si no se atiende a la comunidad, esta se destruye. La consecuencia es, por tanto, la discordia entre ellos, al coaccionarse los unos a los otros y no querer hacer espontáneamente lo que es justo. Lo que quiero que perciban allí es la idea que él separa entre buenos y malos. Y ahora leo esto último. A ver, si serían unos y otros. Va narrando cómo Aristóteles va describiendo los distintos tipos de ciudadanías existentes. Dentro de los hombres libres también hace una graduación, hay una distinción. Y dice: después de un pueblo de campesinos, que hay una categoría, ¿no? Después del pueblo de campesinos, el mejor es el compuesto de pastores que viven de sus ganados. Los otros pueblos, como dice, los otros pueblos serían como las otras clases, los otros sectores de la sociedad. Los otros pueblos que constituyen los restantes sectores de la democracia son por lo general muy inferiores a estos, pues su género de vida es inferior. Y entre los trabajos de que se ocupa un pueblo de artesanos, de mercaderes y de asalariados, no hay ninguno virtuoso. Es decir, no le asigna la posibilidad de gobernar, porque no son virtuosos, fíjense, ni a los artesanos, ni a los mercaderes, ni a los asalariados. Además, como por lo general esta clase de hombres suele frecuentar la plaza del mercado y la ciudad, acude fácilmente a la asamblea, mientras que los labradores están diseminados por el campo y ni se encuentran ni sienten el mismo grado de necesidad de desarrollo. Ahora, para hacer una traducción rápida de eso, esta sería una opinión genuina de Aristóteles. Hay hombres buenos, los hombres buenos son virtuosos, esos hombres buenos virtuosos son aquellos que tienen plata, que no necesitan de otro para vivir. Podríamos llamarlos propietarios. Esos son capaces de esas cosas. Ahora, en este mismo pueblo existe otros sectores, a los cuales le da un tipo de rango. Por ejemplo, dice, los que tienen ganado, bueno, dentro de todo eso no están tan mal. Ahora, los artesanos, los asalariados, etc. La consideración de asalariado que tiene Aristóteles, para que se den cuenta, es muy después de Marx. Él dice que un asalariado es un esclavo de tiempo parcial. Esa es la frase que tiene, un esclavo de tiempo parcial, porque en definitiva vive merced de que otro le da trabajo. Por lo tanto, a ellos no le asigna la virtud. Entonces uno podría decir, bueno, entonces si son los pocos, digamos, los ricos o los aristócratas, los que pueden ser capaces de virtud, y a nosotros no le asigna esto, ¿por qué su forma de gobierno no termina siendo la aristocracia? ¿Está? Porque de acuerdo a lo que estamos viendo, la forma ideal sería la aristocracia. Y sin embargo, esa no es la forma en la cual se decide esto. La forma en la cual se termina escribiendo lo que ustedes vieron los otros días. Un poco lo que dijo la compañera. Un equilibrio entre los distintos sectores. Ahora tenemos que ver por qué. Eso me parece que están en condiciones de dar una respuesta. Yo digo algo inicial, leemos una última parte y cerramos a Aristóteles. A ver, ¿por qué me parece que la aristocracia es la forma que él termina escogiendo? ¿Por qué creen que las sociedades se dividen fuertemente en dos grandes sectores? Quedó claro en la lectura. Ricos y pobres. Esa es su mirada, ¿no? Hay ricos y pobres. Es un poco el eje del movimiento de la sociedad. De hecho, las formas de gobierno, no sé si la pudieron apreciar así, están más cercanas a la riqueza o más cercanas a la pobreza. La oligarquía y la aristocracia están más cercanas a la riqueza. Y la aristocracia y la oligarquía están más cercanas a la riqueza. Y la democracia está más cercana a otra forma, donde los pobres. Entonces él considera que sean ricos y pobres, lo que yo no puedo hacer es darle el poder solamente a uno, a costa de no darle participación al otro. Porque él cree que una buena forma de gobierno justamente está en el equilibrio de las distintas partes componentes. Y a partir de acá es lo que tiene usado. Eso sí lo que viene la semana pasada. Entonces me parece que la respuesta que hay que buscar es una respuesta más bien de característica de Estado. Excluir a los muchos es peligroso. Hay una palabra de los griegos que es interesante, que es la palabra éxtasis. Sería como el desborde, ¿no? Estar en éxtasis, ¿no? Es el desborde de algo. Entonces, una sociedad gobernada solamente por uno puede generar el desborde del otro, que se ve excluido, que se ve afuera. Y a su vez, ¿no? No olviden nunca que él tiene delante de sí una forma democrática que es plebeya. Por eso muchos no le gustaba, entre otras cosas, porque la tenía delante de él. Pero él se daba cuenta que excluir a todos esos que estaban participando podría ser tanto más peligroso que gobernar solamente los ricos. Veamos esto, a ver cómo lo resuelve él ya directamente en el texto, y cerramos a Aristóteles con un pequeño comentario final y nos vamos del autor. Es lo último está en el libro de las fotocopias. Sería capítulo 11, página 161, 160, creo. Lo leo en voz alta y terminamos acá. Bien, dice, la mejor constitución es el gobierno de la clase media. Ninguna novedad hasta ahí. Dice, investigaremos ahora cuál es la mejor constitución para el mayor número de ciudades y el mejor género de vida para el mayor número de hombres. Y para ello no habremos de postular una virtud que se encuentra por encima del común de los hombres, ni tampoco una educación que resulte excepcionalmente favorecida por la naturaleza de las circunstancias. El párrafo que viene es un párrafo de mucha claridad respecto a su realismo. Dice, tampoco una ciudad ideal que consista solo en una aspiración, sino considerando una vida que la mayoría desee compartir y una forma de gobierno que las ciudades pueden alcanzar. ¿Eh? Una forma de gobierno que las ciudades pueden alcanzar, realismo puro. En efecto, las llamadas aristocracias, y de las cuales ya hemos hablado, suelen situarse por fuera del alcance de las posibilidades de un gran número de ciudades. O bien se encuentran muy cercanas a la llamada república, que por lo mismo no requieren de un tratamiento separado, sino que deben ser abordadas conjuntamente. Y de hecho la conclusión a la cual arribamos respecto de todas estas formas es que se apoyan en los mismos fundamentos. Si acaso lo que hemos afirmado en la ética es cierto, entonces la vida feliz es la vida que se practica conforme a la virtud de que se vive sin impedimento. Y si acaso la virtud es el medio entre dos extremos, entonces el género de vida más prudente es el que se encuentra en el justo medio. ¿No? Esa palabra es interesante por la repetición del concepto. Y esta debe ser por fuerza la mejor forma de vida. Sigo en el párrafo siguiente. Ahora bien. En las ciudades hay tres elementos que le son propios, una clase que es muy rica, otra que es pobre y una tercera, la que es entre una y otra. Resulta de opinión común, y frecuentemente admitido, que lo moderado es lo mejor, y por esta razón es claro que resulta mejor poseer bienes moderados, puesto que bajo estas condiciones es más fácil acomodarse a los principios de la razón. En cambio, quienes son excesivamente bellos, fuertes, nobles o ricos, e inversamente, quienes son excesivamente débiles, pobres o desdichados, muy difícilmente sigan a la razón, pues aquellos se hacen soberbios e indignos, es una crítica a los ricos, ¿no? Se hacen soberbios e indignos, mientras que los otros se hacen violentos y criminales. Ciertamente los delitos se cometen unos por motivos de soberbia y otros por motivos de maldad. Además, las clases medias son las que con menos frecuencia eluden los cargos públicos o no muestran mayores ambiciones al respecto. Es sabido que el eludir las responsabilidades de los cargos públicos, tanto como mostrar una ambición de poder, causa mucho daño. Ahí hay otra vez la idea de los extremos, ¿no? La apatía absoluta es mala y la ambición absoluta también es mala. Por otro lado, quienes poseen bienes en exceso, esto es una buena, todo un buen párrafo, ¿eh? Por otro lado, quienes poseen bienes en exceso, fortuna, poder, amigos y otras cosas semejantes, no desean ni saben someterse a la autoridad. Y el mal se origina en la casa, en el seno mismo de la familia, pues cuando son niños, en razón del lujo en el cual han crecido, no pueden aprender las cosas necesarias para la vida. Y en la escuela no desarrollan el hábito de la obediencia. En cambio, los que son pobres se encuentran degradados en extremo y por motivo de sus necesidades imperiosas desarrollan una actitud servil. Así, unos en una clase no pueden obedecer y gobiernan de forma despótica, y los otros no saben mandar, sino solo obedecer como esclavos. En consecuencia, la ciudad no se compone ya de hombres libres, sino de amos y esclavos. Y unos desprecian y otros envidian, y nada resulta ser tan pernicioso para la amistad y la fraternidad política de la ciudad. Por cierto, la fraternidad política supone a la amistad, y cuando un hombre es enemigo de otro hombre, no quiere compartir siquiera las cosas más elementales. Paro ahí para introducir una pequeña cosita. ¿Vieron lo que dice ahí? Él considera que no hay posibilidad de amistad entre ricos y pobres. Este es el concepto central. Por eso él cree que una sociedad limitada tan fuertemente genera la posibilidad del éxtasis. A la vuelta del destino. ¿Vieron ustedes la película Machuca? ¿Vieron la película Machuca? Cuando leo esto siempre me hace acordar la película Machuca. ¿Quiénes la vieron? Supongo son pocos. Entonces no puedo decir mucho. Recomiendo esa película. Es una película chilena, en algunos años ya está a altura, pero se consigue sin problema. Está vinculada con la caída del régimen de Allende y la aparición incipiente en ese momento de Pinochet. Pero la trama que tiene que ver con esto, esa es la trama general, esa es la que le puede interesar a ustedes por estudiantes de historia. Pero lo que interesa a los fines de esta cuestión es que hay una especie de experiencia allí en una escuela privada de sectores altos de Chile. La experiencia está dada por una serie de curas que creo que eran palotinos, eran irlandeses. Muy constante también de los curas irlandeses de tener ciertas posiciones. ¿Cuál era la idea? De que ellos pensaban hacer una experiencia de integrar a sectores empobrecidos de Chile, ¿no? Que pensaban, ¿no? Si los integraban a esa escuela, se podría generar una especie de relación entre la riqueza y la pobreza. No voy a decir cuál es el desenlace, sí digo inicialmente que hay una buena relación de uno de los chicos muy pobre, porque descubre un mundo distinto, va a dormir a la casa del chico rico que tiene todas las comodidades. Pero también hay un descubrir por parte del chico que es rico, porque se hace de un mundo, va a dormir también a la casa del Machuca, y conoce un mundo que no lo conoce, le llama la atención, porque es diverso, es totalmente distinto a lo que él experimenta. Hasta allí la película diría que lo que dice Aristóteles es mentira, hay una posibilidad de confraternidad entre ricos y pobres, hasta que pasa algo, y a partir de ahí se imaginarán que esa fraternidad empieza a resquebrajarse, pues la película toma otro rumbo, este, más politizado. Pero me parece interesante lo que dice Aristóteles, porque esa cuestión es para pensarla, que hay posibilidades, cuando dominan solamente los ricos o los pobres, de que haya un punto intermedio de unión. Como Aristóteles considera que eso no es posible, ahí entonces se empieza a postular un gobierno donde el sector social dominante no esté justamente imbuido ni por la riqueza ni por la pobreza absoluta, sino por el intermedio, que son las clases medias. La respuesta aristotélica al gobierno mixto es una respuesta de características sociológicas. Se considera que tiene que tener una base social, un régimen político, para poder ser estable y no caer en el éxtasis, no caer en los desbordes. Los desbordes son peligrosos. Bueno, termino de leer un poco más, pero más o menos creo que esto empieza a estar resuelto, sobreabundar sobre lo mismo. Una ciudad debe estar compuesta en la medida de lo posible por elementos iguales y semejantes. Y esto se lo puede encontrar en las clases intermedias. Por esta razón, la ciudad que está compuesta por ciudadanos de las clases medias suelen tener mejores gobiernos, y su constitución es la mejor establecida en relación a aquellos elementos que componen una ciudad. Y esta clase de ciudadanos son los que en la ciudad resultan ser los más seguros y los que mejor contribuyen al mantenimiento de las instituciones. En efecto, no codician como los pobres los bienes de otros, ni los otros codician los suyos, tal como los pobres ambicionan los bienes de los ricos. Y al no ser prenda de conspiraciones o revueltas, nadie atenta contra ellos, y su vida transcurre sin estos peligros. Por eso sabiamente deseaba posibles. Todas las cosas son mejores cuando se sitúan en término medio, y deseo en mi ciudad ser de condición media. En razón de lo expuesto, resulta evidente que la mejor comunidad política es la que está formada por ciudadanos de la clase media. Sin duda, las ciudades mejores administradas son aquellas donde las clases medias resultan ser más fuertes que el resto de las clases, o al menos que una de ellas. Ciertamente, la elección a la clase media invierte la escala de jerarquías y evita por alguno de los extremos que transforma el elemento dominante. Una gran ventaja posee aquella ciudad en la que los ciudadanos poseen una propiedad moderada y suficiente, pues allí donde algunos poseen mucho y otros nada, se favorece el surgimiento de democracias extremas, volviendo una oligarquía pura de la tiranía. Y bueno, no leo más, sino que me parece que la idea central. Lo último que digo, esta categoría de gobierno mixto, que es la categoría que habla Aristóteles, lo voy a anotar porque ahora nos vamos a encontrar con otro concepto de gobierno mixto. El gobierno mixto, para muchos, está vinculado obviamente con un gobierno de equilibrio, un gobierno donde ustedes no estén en los bordes, en los extremos, e inaugura lo que se llama las corrientes republicanistas. Los republicanos, digamos, cuando hacen un rastreo histórico de dónde empiezan a leer ciertas cuestiones vinculadas con equilibrios de poder, encuentran inicialmente en la idea del gobierno mixto aristotélico un punto de partida a su propia construcción. Un punto de partida que no va a pasar acá, sino que va a continuar en Polibio inmediatamente, lo va a retomar Maquiavelo, y aún con variantes, la flecha continúa, podemos decir que un autor que nosotros no vamos a ver, pero supongo que lo deben conocer, que es Montesquieu, también tiene que ver con algo de eso. Y en Estados Unidos aparece otro grupo de pensadores, que son los federalistas, que en cierta medida continúan alguna de estas tendencias, cuyo objetivo central justamente es no pararse en la defensa de una sola forma de gobierno por la peligrosidad que está en acción. Bien. Más o menos hemos dado fin a Aristóteles. Recomendaciones, simplemente presten atención a todo lo que puedan encontrar como diferencias con Platón, porque me parece que es importante, son dos autores fuertes que les abren, digamos, escuelas de pensamiento. A partir de allí hay fuertes refinamientos más cercanos a una o más cercanos a otras posiciones, por eso me parece importante que puedan tratar de captar, aunque sea algunas ideas generales. Bien, sigo un ratito más. Con la caída de Aristóteles, que habíamos dicho que muere allá por el 322, 320, cuando con el número redondo, también caen las polis. Se da simultáneamente ese proceso. Las polis definitivamente ya no reaparecen como forma política. y en su lugar las polis empiezan a ser reemplazadas por otros formatos políticos que son más grandes. Todo esto habíamos dicho la otra vez, ¿no? Es decir, lo que va a empezar a aparecer allí es, por un lado, el Imperio Macedónico, el Estado Magno, por lo tanto las formas políticas tienen una dimensión no pensada por la historia. Si la asociación política era la unidad del territorial y la unidad de las personas, imagínense cuando estamos hablando de grandes territorios, es imposible. Entonces hay dos formas políticas que van a aparecer: el Imperio Macedónico por un lado, Alejandro Magno, digo, para explicarlo más claramente, y por el otro lado, la República Italiana, que dura mucho en la historia y que tiene obviamente un comienzo chico, localizado más bien en Roma, pero después va expandiendo. La República es muy amplia en cuanto a extensión territorial ya en su última parte del desarrollo. Dura, entre otras cosas, 500 años. Va de 500 y algo antes de Cristo hasta el 27. Es decir, estamos hablando de 500 años de durabilidad y una forma política. Entonces eso llama la atención. Muchos van a bucear justamente qué pasó en Roma, que fue tan estable. Entre otros, Maquiavelo le va a traer mucho esta cuestión. Ahora, de esto no tenemos nada en la materia, así que simplemente lo que digo es una pequeña cosa como para hacer la transición. Solamente esto y caer en Bolivia. Y ahí para todos. Lo que es interesante pensar, digamos, en estos nuevos formatos que van apareciendo, es que también estos formatos necesitan nuevas filosofías para entender lo que sucede. Y por eso Aristóteles queda dejado de lado, ¿no? No tiene más sentido la filosofía de Aristóteles. Yo creo que ahí hay que ver dos cosas, quizá para pensarlo. Por un lado, uno puede decir que el hombre, a partir de estos agrupamientos más grandes, territoriales más grandes, está solo. Hay un aislamiento del hombre, hay una soledad del hombre. ¿Solo en qué sentido? Es que no tengo más respuesta para entender lo que está sucediendo. En ese sentido, ¿no? ¿Y dónde encuentra uno respuestas? En un ensimismamiento, ¿no? Uno encuentra fuertemente respuestas hacia adentro de sí mismo. Y aparecen una serie de filosofías, como son la de los epicúreos y la de los cínicos. En ambos casos, el epicúreo por ejemplo más sólido, más fuerte, en ambos casos hay una especie de cultivo de la individualidad y un rechazo a las formas de participación política. Consideran que el hombre puede desarrollarse ya no desarrollando política, es decir, actuando, participando, sino que puede empezar a pensarse a partir de sí mismo. Esto que responde a la soledad del individuo, está solo. Pero por el otro lado, así como está solo en ese sentido de no tener respuesta, por el otro lado el hombre está con otros hombres y aparece el hombre en una pluralidad de vida con otros hombres. ¿Se entiende esto? Es decir, el imperio de Alejandro y si quieren las repúblicas van conquistando muchos territorios. Entonces, si bien el hombre está solo en el sentido que habíamos dicho, también está con otros a los cuales no reconoce como iguales. ¿Se acuerdan del desprecio de Aristóteles hacia los bárbaros? Los que hablaban de la griega. Ellos eran diferentes, eran inferiores. Ahora, los grandes imperios integran a parcelas de otros lugares. ¿Alguien vio la película de Alejandro? ¿Alexander? La vieron, ¿no? Esa. A mí no me gustó como película, pero digamos, más allá de eso, creo que la película puede reflejar muy claramente que cambian los rostros de las personas que están allí. Hay distintos colores de tez. Son diferentes. Eso es un proceso, algo de lo que se empezó a iniciar en ese momento. Entonces también el otro tiene que empezar a convivir con otros en una pluralidad impensable para los términos que Aristóteles estaba planteando en la cuestión política. Entonces, estas dos cosas empiezan a suceder y creo yo que estas filosofías se van a unir, al menos en cierta medida, por ahí lo ubican como cultura del pensamiento, a lo que llamaron los estoicos. Los estoicos en cierta medida reflejan cierta cuestión individual, pero se dan cuenta que se tiene que pensar otra vez al individuo con la totalidad, con una totalidad grande. Es un desafío interesante. Eso va a ser Roma, ¿eh? El estoicismo va a ser el pensamiento filosófico que desarrolla Roma y abre las puertas después para el cristianismo, ¿no? Eso no importa, nosotros nos metemos acá y a esta altura no, quisiera meter con cosas que no están en el programa. Sí hablo de Polibio, digo algunas cosas porque Polibio estaría ubicado en la República Romana. Polibio es el último autor que vemos de la clasificación de la forma de gobierno, siglo II a.C., era un río de origen y se va a Roma. Y en Roma se conecta con lo más selecto de Roma. Está en los círculos más importantes de Roma, que tiene influencia. Y además, Polibio para ustedes es un personaje interesante porque es un historiador. No es un filósofo, es un historiador. Más de filosofía. Una vez que toca leer Polibio, se van a dar cuenta que es otro tipo de pensamiento que desarrolla. Bueno, a ver, rápidamente le digo los tres aportes que menciona Polibio. Los tres aportes que se van a encontrar de Polibio. Por un lado, el menos importante de nuevo deber, así que lo menciono con cierto orden. El menos importante sería Polibio habla de las formas de gobierno. Otra vez hace una clasificación de las formas de gobierno. Pero ahí no hay nada novedoso, salvo un cambio de nombre, que se lo digo, pero no hay novedad, digamos, ¿no? Los conceptos que él aplica es, se los voy diciendo por pares, reino en vez de monarquía, reino-tiranía, reino como una forma buena, sería, ¿no? Reino-tiranía, aristocracia-oligarquía, nada novedoso. Y hay una pequeña novedad en la última, que sería democracia y oclocracia. Oclocracia, gobierno de la chusma, nada estimable, obviamente, ¿no? Es popular y con un sentido despreciativo. Digo, no hay acá una cosa muy novedosa. Esto se había dicho, cambiando los nombres, lo habían dicho otros autores, así que no, acá no hay ningún aporte interesante. Salvo algo que dice Bobbio y hay otros autores que no están de acuerdo. Entonces, como yo les doy Bobbio, vamos a respetar a Bobbio. La clasificación esta la toma más de Platón que de Aristóteles. Por curiosidad me metí en algunas páginas en internet para ver qué decían al respecto. Y me, por ejemplo, Wikipedia es la fuente del saber, está claro, pero sí es una fuente de consulta, y ahí está la peligrosidad. Wikipedia decía que toma el criterio aristotélico de clasificación. Si a último momento ustedes dicen, a ver si quiero saber algo más de Polibio, recuerden en Wikipedia, tengan cuidado con eso. En realidad, el criterio que toma es más cercano a Platón, en el sentido que Platón cuando clasificaba hablaba más bien de la arbitrariedad, del consenso en la forma de gobierno, ¿no? De cómo gobernaba quien gobernaba. Y no si era recto o desviado, se acuerdan lo que habían visto los otros días, ¿no? Formas rectas y desviadas, las de Aristóteles. Pero la verdad es que acá a mí esto me parece que es lo menos importante de Bolivia. Las otras dos cuestiones que sí hacen un aporte quizá un poco más interesante son, por un lado, en segundo lugar sería lo que llama la teoría de los ciclos de las formas de gobierno. En el texto figura la palabra anaciclosis, ¿no? La idea de una alteración, alternancia permanente de las formas de gobierno. Acá sí es interesante porque es una mirada también de la historia que tiene él, y acá está la diferencia de Platón. A ver, ¿cuál es la mirada de la historia? Él dice, cada forma de gobierno degenera. Está como inscrito en la naturaleza de las cosas que nada dure. Se va a descomponer, algo que empieza se va a descomponer. Y se descompone de lo mejor a lo peor, pero una vez que llega a lo peor, vuelve nuevamente una especie de círculo virtuoso hacia lo mejor. ¿Se entiende esto? Una especie de espiral donde hay formas buenas y formas malas, formas buenas y formas malas. Y acá nos da un relato distinto de lo que habíamos visto en Platón, porque en Platón habíamos visto que al final de la historia hay un tanto incierto. Mientras que acá dice, cuando termine algo malo, que puede ser la oclocracia, que es la peor de todas, cuando termine la oclocracia, se recupera el virtuosismo hacia una buena forma de gobierno, que es el reino. Y otra vez aparece un círculo. ¿Por qué me parece que es importante para usted, y yo le dije que es un historiador? Porque es lo que tiene muy en cuenta, es el estudio de lo que había pasado en muchas polis griegas, a las cuales había estudiado. Y las polis griegas tenían esto. Nacen, ¿cierto? Y tienden a morir. Me acuerdo de Moreno, nace y tiende a morir. Pero no muere la sociedad, sino que va a reaparecer bajo otra forma de gobierno. Entonces, aquí es una observación empírica de un estudio realizado por un historiador. Me parece que eso es una cosa interesante, porque es una perspectiva de futuro. Las cosas caen, pero se recuperan. ¿Y qué es más optimista que la perspectiva platónica? Ahora, el tercer aporte de él recupera nuevamente la idea de gobierno mixto. Es decir, es un autor, nuevamente, que nos va a hablar de la idea de gobierno mixto. Bueno, a ver si podemos hacer una distinción con lo que vimos recién de gobierno mixto. La idea del gobierno mixto aristotélico para mí tenía un fundamento sociológico, eso lo dije. Dominio de clase media, eso iba a equilibrar las cosas. O sea que la perspectiva de Polibio, si se quiere, es una perspectiva que combina lo institucional con lo social. Pone énfasis en lo institucional, pero no se desliga de lo social. Y el modelo que él escoge, el modelo que él visualiza acerca de este gobierno mixto, tiene dos acontecimientos, dos realidades históricas. Por un lado, Esparta, que también es rescatado más adelante por Maquiavelo. Esparta dura mucho, dura muchísimo tiempo en la historia, con ciertos equilibrios. Pero el más importante va a ser Roma. Recuerden que les dije, él salió en Roma, entonces tiene un estudio de lo que está pasando en Roma. Y él considera que Roma dura mucho y es equilibrada porque combina formas de gobierno donde ninguna domina sobre la otra. ¿Está esa idea? Esa es la idea del gobierno mixto. Él considera que las distintas partes de una sociedad participan de los asuntos públicos sin que ninguna domine aplastando a la otra, sino que hay un cierto equilibrio inestable, pero equilibrio al fin. Las partes que él observa en Roma, las tres partes que él observa en Roma, son el consulado sería una institución, en principio son dos cónsules, ¿no? Y el consulado representaría lo que antiguamente era la monarquía. Cuando caen los tarquinos, cuando cae la monarquía, aparece el consulado como una institución que en cierta medida le da la continuidad a eso. Entonces está el consulado como una de las instituciones. La segunda institución, que yo diría que es la fundamental en Roma, es el Senado. ¿Y el Senado quién representa? ¿Qué forma de gobierno representa? La aristocracia. Es el poder de Roma, digamos, eso está claro, son los más poderosos. Pero el Senado no gobierna solo, digamos, no toma decisiones aislado de cualquier otro. Y aparece un componente que podríamos llamar componente popular o democrático, ¿no? Que tiene que ver con esa idea de lo democrático, vinculado con los tribunos de la plebe. No recuerdo si la palabra que aplica el texto es tribuno de la plebe, o comicios, populares. Hay ciertas asambleas, ¿no? Con un poder menor en principio, pero de a poco fueron conquistando. De hecho, sobre el final de la República, uno de los plebeyos se transforma en cónsul, y es decir, van conquistando determinadas posiciones. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver acá, en Polibio, a diferencia por ahí de Aristóteles? Bueno, que también acá hay un cierto equilibrio. Dice que es institucional, porque cada una de estas tenía como cierta toma de decisiones que podía ser frenada en parte por la otra. Eso por un lado. Entonces hay un control, si se quiere, institucional. Hay instituciones que no avasallan totalmente la otra. Pero por el otro lado, cada institución tiene un componente social. El consulado y el senado representan una clase social. Y los tribunos de la plebe representan otra clase social. Entonces, ¿qué es lo que hay que ver allí? Otra vez un poco una idea que estaba en la idea aristotélica acerca de que tienen que intervenir los distintos sectores que componen la sociedad. Los distintos sectores sociales que componen la sociedad. ¿Están los ricos? ¿Tienen un ámbito? ¿Pueden hacer algo? Sí. Están los ricos, están los pobres también. Por lo tanto, de ahí se combina y la toma de decisiones que sale obviamente va a tener un sesgo por el dominio del Senado, pero eso no invalida que no haya una participación de otros componentes de la propia sociedad. Entonces, me parece que ustedes cuando lo lean, presten atención a la distinción entre Aristóteles y Polibio y las cosas que los unen. De hecho, habla de un gobierno mixto. Creo que no es lo mismo el gobierno mixto de uno y de otro, ¿tá? Pero allí, en ambos casos, lo que sí hay una cierta continuidad acerca de la necesidad de mantener ciertos equilibrios en la sociedad. ¿Verdad? ¿Y la idea de estabilidad de Bobbio? Sí, claro, porque el problema que se van a encontrar en el texto de Bobbio, que lo trabaja bien, es que de qué manera esa anaciclosis, vieron que yo dije tres momentos, tres cosas, la anaciclosis, los ciclos permanentes, ¿se pueden frenar? Es decir, yo puedo lograr la estabilidad, y es lo que observa es que Esparta fue estable mucho tiempo. Y cuando analiza por qué Esparta fue estable, encuentra que hay una participación ampliada de algunos sectores. Ampliada en el sentido que pueden tomar parte de la cosa pública. Y mucho más lo observa de Roma. Y él muere antes de que Roma republicana desaparezca. Y se hubiese quedado aún más sorprendido. ¿Dónde está la estabilidad? Justamente por eso. Porque hay una especie de participación de todo, donde de alguna manera yo me siento partícipe de esa cosa pública. Ahora, ahí lo que les dice Bobbio es que parece que es una contradicción, postular el ciclo permanente y esto que le da estabilidad. Entonces ahí hay que dar una interpretación particular Bobbio. Esto no frena que las cosas desaparezcan en algún momento, porque esa es la tendencia de fondo. Las cosas nacen y morirán en algún momento. Lo que hace esto es dilatar el momento de la muerte, es decir, dar una estabilidad más en el largo plazo. Porque las otras formas son corrompibles y desaparecen muy rápidamente. Bien. Finalizo acá, después hacemos un panorama en general de lo que hemos visto en la materia hasta ahora. Lo dejo un poco que participe Juan. Yo le diría, no sé cuánto te llevará Juan, pero por ahí, no sé si les parece no hacer recreo, pegarle todo derecho y lo que le van. Salvo que estén absolutamente cansados, yo estoy cansado, entonces digo, hey, ustedes armar. Pero como quieran, si no hacemos todos juntos. Por lo pronto lo dejo un poco a escucharme Juan. Bueno, la idea era un poco ver de todo esto que va a conformar el primer parcial, de todas estas tradiciones, todos estos pensamientos de diferentes autores que ustedes vieron, cuáles de esas cuestiones tienen alguna continuidad o por lo menos nutren el pensamiento de la Edad Media en cuanto a cómo se organiza una sociedad, qué forma de gobierno es la más adecuada. Y de paso lo que puede llegar a pasar es que algunos de esos autores les termine de cerrar como para el parcial. Vamos a tratar de hacer un ejercicio. Yo no sé cuántos trajeron los textos de Mafia Anderson. ¿Lo trajeron? No. Y el textito del manual de Sabín, que habla sobre Santo Tomás. Son estos. El de Anderson es una publicación que parece Clarín. El secreto de Clarín, ¿sí? ¿Cuántos hay de estos? ¿Cuántos juegos de las tres fotocopias tenemos? A ver. Bueno, hagamos así entonces. Sí, yo también, yo termino los tres. Dividámonos en grupos, vamos dividiéndonos en grupos, sí, todos tenemos el acceso a uno por lo menos de los textos. El que tiene los tres, elija el que más le gusta y por ahí le presta el grupo al lado del otro. Cada grupo trabaja sobre un texto. ¿Cuáles son los tres? El de Anderson, este. Después tenemos el de Diana Mafia, que es este, que es de letra grande, lo van a encontrar porque es de letra grande. Se llama búsqueda de sentido para una nueva política. El de Sabín. El tercero es el de Sabín, que son 5 o 6 paginitas de dinero de la vida de ¿Está? Bien. Bueno, hablemos de grupos antes de explicación así. La guía de tour. ¿Estamos? La búsqueda de una forma de gobierno que sea adecuada para esa organización social, eso sigue apareciendo hasta el día de hoy. Lo vamos a ver por ahí, los que elijan el texto de Anderson, van a ver que Anderson hace una pequeña introducción hablando de la sociedad medieval y de la forma de organización de esa sociedad, pero después se viene hacia la sociedad actual y hacia los problemas que trajo el neoliberalismo con respecto a la organización capitalista. Anderson es un marxista británico, no sé si ya lo han leído en alguna cátedra o en algunos libros, un marxista británico, trotskista, que se especializa fundamentalmente en esto, en las transiciones, en cómo se pasa de un modo de producción a otro. En el caso de él, lo más completito es el paso justamente del modo de producción de la antigüedad, del esclavismo, al modo de producción feudal. El texto de Sabino es un texto de manual, un texto bien de manual, que explica detalladamente el pensamiento del autor, ¿sí? Agarra a cada autor y le dedica un parrafito o dos. Netamente explicativo, no es muy argumentativo ni mucho menos. Y el texto de Diana Mafía responde a la escuela de formación del ARI, el partido de Elisa Carrió. Y vieron que Elisa Carrió tiene mucho de esto del contrato moral, de la virtud cristiana y demás. Así que por ahí más que lo vean, estén atentos a eso. Yo lo que voy a hacer básicamente de cada uno de estos textos, todos tienen, ¿no? O alguien le falta. Si a alguien le falta, yo presto. Vale. Lo que voy a pedir a los que elijan el texto de Anderson. En todos los casos, lo que yo voy a pedir es que la idea esta de organicidad, de organicismo, de un cuerpo social, de pensar en la sociedad como un cuerpo donde cada parte tiene una función determinada y que la armonía se rompe cuando esa función determinada no se cumple o se cumple de más, aparece en los tres autores. En los tres autores aparece. Pero yo les voy a pedir, en principio vayan notando, que busquen ¿qué datos sobre la idea de organicismo da el autor? En el caso de Mafía, tener en cuenta el funcionamiento, porque habla de un funcionamiento, y detalla explícitamente cada parte y qué forma de funcionamiento debe tener cada parte en ese todo. Habla de una metáfora corporal y hasta toma un texto a otro historiador que es Jacques Legault. Tengan en cuenta esa parte. No se vayan muy atrás en el texto de Mafía, porque más atrás ya empieza a abordar temas que tenemos que abordar en la tercera unidad. ¿Está bien? Sobre Anderson, también. El funcionamiento de ese organismo es muy pequeño al principio, lo que habla Anderson. Cómo funciona ese organismo, sobre todo lo va a tratar en la Edad Media. Vean qué paralelo pueden establecer para atrás con la sociedad griega. Cómo funcionan, en este caso, cuando habla de la sociedad feudal, las identidades colectivas dentro de ese organismo. Y si se animan y nos da el tiempo, al que elijan Anderson, hay un paralelo lindo que va a dar para la discusión, que es el que él hace con cómo se rompe el orden feudal y cuáles son los males del neoliberalismo para el orden capitalista. ¿Está bien? Por ahí podemos hacer un paralelo entre unidos. A los que elijan el manual de Sabin, explica claramente el organicismo, así que busquen la explicación del organicismo. Y dos cosas. ¿Cómo detalla la armonía en el manual? ¿Y qué le aporta Santo Tomás, a Santo Tomás o Tomás de Aquino, como ustedes quieran, a ese orden orgánico? ¿Le aporta algo? ¿Algo nuevo? Así que bueno, quiero que me digan ustedes qué es lo que le aporta. Son cortitos los textos, así que pónganse a ver y 10 minutitos los ponemos en común. Sí, ¿para tener uno? Sí, yo lo tengo en el... Yo los había leído yo. Sí, están buenos. ¿Es una ficha de práctico? Una ficha. ¿Cómo digo? ¿Con la propiedad de los seis países? Guía de lectura. Guía de lectura. La unidad 2. Son los tres. El último no lo leí porque ya cuando vi Elisa Carrió, yo se lo dije. Sí, no me dio. Sí, no me dio. Qué sé yo, viste. Olía cura y todo eso y me causa cierta revulsión. Sí, yo se las grabo a... nosotros siempre venimos dos de allá de Giles juntos. Pero ¿qué quieres conseguir ahora? Ah. ¿Cuál plan? Ah, sí, sí. Sí, sí que debe ser. En ese momento salió la goma. Sí, sí, lo conocía el hijo. Algo así. Capito. No. Santichi de apellido. Sí. Sí, yo se me grabo eso, como él tomó unas horas en un jardín y no puede venir, entonces yo vengo, las grabo y después las graba y pasa. Entonces me quedan las bárbaras que tenemos toda la... desde 2005 hasta ahora, todas las clases de muchas de las clases de los pibes que han grabado se las pasaron. Claro, porque después con unas miradas generalmente son todas iguales. Pero... sí, sí, en las clases. Sí, sí. En las clases. Sí. Sí, sí, sí, sí. Claro, de los grabados. Y lo pasas a la computadora y bueno, ahí lo pasas a la computadora y te quedas. Y yo con estos cositos este sale 110 pesos solo. Este es de 2 GB. Pero con 2 GB tienes para grabarte 4 horas. Porque... si no pensar que eso tiene... por eso tiene ocupado por otra cosa. No, estoy usando 2 GB. Y una clase de esta creo que... en el formato que las guardas son 25 pesos. Termina. A ver qué dice el texto de la gorda, ¿eh? Qué cosa desagradable, me cargó. No sé. que Thank you. Viste que es muy difícil de leer la fotocopia, sí. Sí, bastante borrosa, sí. Thank you. Novias, ¿no? ¿Eh? Que dos novias, ¿no? Que dos novias, sí, claro. ¿A quién vamos a poner ahí a la cabeza de ese estado? ¿Ustedes? ¿Okay? Y la justificación de todo esto a través del derecho natural. Como acá, esta cuestión de la divinidad como ordenadora, ¿sí? ¿Está? Él planteó una jerarquía de Dios hacia abajo. Claro, exactamente. Y un ordenamiento donde vos... también aparece en Platón esto del alma y el cuerpo, ¿no? Pero acá es como que hay un principio motor divino y una finalidad también divina, ¿no? Dios va a ser como el principio motor de todo y la finalidad, porque se va hacia ahí. Es una especie de retroceso también. También se ve. Por el hecho de que volvemos a la heteronomía, a que hay un ente superior que dicta las normas, dejando atrás toda la autonomía de los griegos, que habían empezado a darse sus propias normas sin pensar en que había alguien superior. En este caso parece que en este momento hay como una relectura de los griegos, pero con esa clave, ¿no? Porque aparece, por ejemplo, la teología por encima de la filosofía, porque es como más omnicomprensiva, ¿no? En este caso, como Dios es una totalidad, requiere de este tipo de cuestiones. También se ve que de las cuatro categorías, las cuatro leyes, una sola es de la humana. ¿Las otras tres? Las otras tres son esa jerarquización. Y la humana se refiere a la divina. Es claro. La humana es una extensión de la divina en la terrenal. Hay como una subordinación, ¿no? De lo superior con respecto al inferior, de lo divino con respecto a lo terrenal. En el texto de. A ver, ¿quiénes tomaron Mafía? ¿Sí? Bueno, el texto de Mafía. Mafía explica un poco también esta cuestión organicista, ¿no? La explica como más detalladamente. Sí, hay una armonía. Supuestamente Dios creó la naturaleza y los hombres en conjunto con una capacidad de tener armonía completa, y esa armonía está basada en un funcionamiento como un cuerpo humano. Sí. Cada estamento, cada clase de la sociedad funciona como un órgano. Sí. Y este ordenamiento es fijo y es estable, por lo tanto ningún estamento de la sociedad tiene derecho o tiene lugar para elegir qué funcionamiento quiere tener dentro de la sociedad. Es estable. Es estable y es conservador. Sí. En tanto se mantiene la armonía, es estable y puede ser conservado. Que tendría relación con el concepto de justicia de Platón. Que cada uno tiene que hacer cumplir con la función ordenada. Y a ver si las recordamos un poco, son el rey filósofo, no el que piensa y gobierna, digamos. ¿Sí? Hablábamos de los guardianes. Y terminábamos con el que trabaja. ¿Sí? Cuando llegamos a la Edad Media vamos a tener los tres órdenes de la Edad Media, que son casi un correlato de ahí. ¿Sí? Casi un correlato, pero digo casi, no un correlato, es casi, porque decimos que es clero, como la famosa definición de manual, nobleza y tercer estado. Lo que nos encontramos es que por ahí la diferencia que nos interesa está en el tercer estado con respecto a cómo vamos a analizar a futuro. ¿Sí? Porque de acá sale el componente que rompe con este orden para llegar al capitalismo. Pero si lo tomamos así, no podemos dejar de lado que lo que se convierte en tercer estado es el clero, de acuerdo a una ideología que está íntimamente relacionada con este aporte ideológico que se hace acá, de la relectura de Aristóteles y Platón. Entonces ahí es como más. Hay como una diferencia más marcada. ¿Está bien? ¿No puede ser que si uno rompía cosas del cuerpo empezaba a... El cuerpo empieza a descomponerse cuando alguien no cumple su función. En este caso será la burguesía, que no cumpla con su función de pertenecer al tercer estado y termina rompiendo con ese orden establecido, generando otra forma de cuerpo en todo caso, otro ordenamiento. ¿Sí? ¿Está? Lo que interesaba era que hay cuestiones que se toman, que son continuidades y que van a estar ahí, y hay otras cosas que por ahí aparecen nuevas, que son aportes de la etapa esta y que nos van a ayudar a clarificar un poco cómo es la etapa que viene, la etapa contractualista de la política, y por qué tiene una necesidad de contrato, y de qué forma va a ser ese contrato. ¿Está bien? ¿Algo más? ¿Te doy del texto de Mafía? ¿Nadie más? ¿A vos te quedó algo? Sí, lo que yo he visto, hay también una interdependencia, no solamente una jerarquía, sino que hay para dar cohesión a esta sociedad, sí. Hay una interdependencia. Un todo. Exacto. Pero es una ideología un todo. Que no es una suma de partes. Es un todo con un funcionamiento diferente en cada parte. Pero no es una suma de partes, es un todo en sí. Y piénsenlo como un todo, no como una sumatoria. Eso es más de Aristóteles, por ahí que la totalidad es siempre superior y anterior a las partes. Claro. Sí. Hay una cuestión conformada previa. Bueno, el texto que por ahí a mí más me llamó la atención y más me no lo he leído nunca, que es el de Anderson. ¿Quiénes tomaron Anderson? ¿Allá? ¿Quién más? ¿Allá? Bueno, a ver, con Anderson habíamos propuesto ver el funcionamiento. ¿Vieron la primera parte del texto? ¿Quién se anima a contar ahí qué cuenta del organicismo Anderson? Gracias. comenta que en el feudalismo se notaba bien la división de los tres estamentos. Uh-huh. Está la que rezaba, los que luchaban y los que trabajaban. Bien. Después no. La iglesia era como que cohesionaba esas partes. Pacificadora. Y esas partes, de acuerdo al texto, ¿se sentían parte del todo? ¿Eran parte del organismo? Sí. Bueno, que a veces uno tiende a pensar, o sea, que el siervo pertenecía a ese todo porque, bueno, otro no le quedaba. Estaba ahí. Y una de esas capas que se equivocamos ahí un poco. No digo que sea una pertenencia linda, que esté tan cerca de la felicidad del siervo como el Papa, pero digo, hay una pertenencia orgánica a ese todo, ¿no? No, lo que planteo era que lo que le decía, que bueno, hoy en día los pobres están afinados y se sienten fuera de la sociedad, están marginados de la sociedad. Le preguntaba si antes era así y decía no. Ellos sabían y estaban convencidos que eran necesarios para que la sociedad funcione así. O sea, que eran parte de una sociedad, no que estaban excluidos. Ellos eran convencidos de que si ellos no cumplían con su función, todo empezaba mal. Claro, eran parte integrante de un todo y tanto en cuanto ellos cumplieran con esa función, había muchas más posibilidades de que esa sociedad funcionara bien. ¿Está? Claro, exactamente, funcionando como un organismo único. Bien, ahí aparece por ahí en el texto el tema de las identidades colectivas, ¿no? Como cada uno, además de pertenecer a un todo, había una idea de pertenencia a determinada parte de eso que a la vez integraba ese todo, ¿sí? No era que todos sentían parte de lo mismo de la misma manera, cada cual integraba ese todo de su función. Y por eso también eran más estables, en cambio, la época actual con el neoliberalismo está todo como ligado al azar, a la especulación económica y como que gira en torno a eso, entonces también es menos estable esa composición. Está bueno eso que dice Anderson de la especulación, ¿no? Es como que la palabra especulación propia de el capitalismo y sobre todo el neoliberalismo dice como que rompe con esa posibilidad de tener todo preestablecido. Yo voy a nacer acá, en este estamento, y me voy a morir acá, y mis hijos y mis nietos van a morir acá. La especulación es eso, es especulación, es especular con poder subir, con poder estar mejor, sin no saber de cuál es el futuro. Medida capital puede llevarte o a triunfar o a sufrir. En una sociedad donde sabés cuál es el futuro, no especulás. Clase más alta y terminás como el peor de los parias o a ver. Claro. Para eso necesitas incertidumbre, ¿no? Y la incertidumbre también rompe. Rompe la armonía, rompe esa estabilidad. Y el paralelo con el neoliberalismo que hace, a mí me interesó, yo por eso les pedía que a ver si se animaban. ¿Recuerdan que Aristóteles decía, busca el gobierno mixto por qué? Porque él ve que en una sociedad donde hay demasiada diferencia, demasiada inequidad, donde hay demasiados pobres, el gobierno se hace menos estable. Y acá Perry Anderson menciona justamente esto de que el neoliberalismo, el mal que le hizo al capitalismo en sí, es generar esa diferenciación tan grande, ¿no? Aparece esta cuestión disruptora, podemos llamar así, de los marginados, de completa marginalidad, los que están afuera de todo esto. O sea, si esto se componía como un todo, hoy podemos decir que la sociedad funciona con un todo orgánico, y parte de eso afuera. Y parte de seres humanos afuera, marginados de este funcionamiento social. Lo que puede llegar a ser, tal vez, algo que, como pasó acá, tal vez, digo yo, termine a futuro con este tipo de orden. Tal vez no, tal vez sea otra cosa, nosotros hoy no lo sabemos. Es parte de la incertidumbre de la sociedad en la que vivimos. ¿Algún otro paralelo encontraron con la sociedad actual? Funcionaría esos excluidos, porque no son, al no ser parte de la sociedad, también haría peligrar la sociedad, ¿no? A veces me ocurre que es muy difícil de pensarlo, porque fíjate que la lógica de Aristóteles es justamente una lógica del todo orgánico donde esto no existe. Claro. No puede existir. Sí existen sectores de acá adentro, si querés, que él ve que están como un poco golpeados y dice no, tenemos que tratar de buscar la cohesión social, ¿no? ¿Sí? Bueno, esto, quería decirles que busquen a la hora de armar un poquito el parcial qué cuestiones de Aristóteles y de Platón, además, les van a servir para la próxima etapa, ¿eh? Para la etapa de los contractualistas. Y ver qué cuestiones tienen una continuidad, que me parece que son muchas en la Edad Media, y que después más adelante por ahí se van diluyendo, algunas están hasta el día de hoy indudablemente, y otras se van diluyendo. Eso, cualquier duda, ya saben. Solo por un momento me quiero tomar. Bueno, a ver, ya cerramos, un poco de paciencia. Yo descansé, tengo un rollo largo ahora si quiero, pero descanso 5 minutos. No, a ver, este último yo quiero que le presten atención. Por ejemplo, dijo el compañero una cosa que me parece interesante porque enlazó algo que se dijo en la primera o en la segunda clase, que aparece en el pensamiento tomista, o el pensamiento religioso de este momento, la idea de la heteronomía, lo cual es absolutamente cierto, ¿no? ¿Se acuerdan cuando que incluso se tenía alguna discusión el tema de Castoriadis? Por ahí se puede pensar mejor ahora, ¿no? en esa primera clase, pero acá se cierra porque, digamos, la palabra de Dios termina siendo la revelación a partir de la cual es muy difícil volver a discutir, porque todas las verdades se encuentran en el sentido. Me pareció interesante esa percepción de que en este momento el concepto de heteronomía triunfa, postergando o poniendo en un segundo lugar el concepto de autonomía, que era el que habíamos tratado más o menos de ir desarrollando hasta este momento. Segunda cuestión que me parece interesante: lo que le tocó leer el texto de Mafías, que hace un paralelo perfecto entre partes, muy típico de los organicistas, las partes de la sociedad simulan parte del cuerpo. Entonces, si el cuerpo se enferma, la sociedad se enferma. Esas analogías que son muy peligrosas, porque recuerdo en la época de Menem, cuando se empezaron a adoptar una serie de medidas por la privatización, una serie de medidas de reforma económica en nuestro país, se ponían esos paralelos. Hay que hacer cirugía sin anestesia. Si yo quiero que el cuerpo no se muera, tengo que cortar algunas partes del mismo. Digamos, claro, cuando me llevan a ese extremo entre morir y que me corten una pierna, la verdad es que las opciones no son buenas, pero prefiero que me corten una pierna. Entonces, a veces son muy peligrosas, porque estos paralelos no pueden establecerse bis a bis, ¿no? Punto a punto. Entonces, esa advertencia es importante, y a mí me parece que en ese texto de Mafías hay algo que otra vez nos recrea, lo hizo Juan ahí, otra vez nos recrea esta sociedad piramidal. Pero lo importante es que cuando llega a los de abajo, que serían los campesinos, lo pone como que ellos son los pies, ustedes leyeron eso, ¿no? Dicen que son los pies. ¿Cuál es la función de los pies, justamente? Hacer caminar al cuerpo. Entonces, si estos no estuviesen, esto es lo que hay que entender, que todas las partes son importantes, porque si esto no estuviese, ese cuerpo, dice, reptaría, me parece que es la palabra que usa, ¿no? Se arrastraría como si fuera una serpiente. Lo que hay que entender en la idea organicista es que todos formamos parte de algo que nos integra. Todos somos importantes para. Y en el texto de Anderson, si me prestaron atención a lo que le tocó leer, daría la sensación que los marginales de hoy ya no interesan, ¿está? Parecería ser que la suerte de ellos está echada justamente a la suerte que ellos quieren correr. Mientras que en este tipo de pensamiento, los de abajo y los de arriba se sentían parte de una totalidad. Los de arriba sentían la responsabilidad de lo que les pasaba a los de abajo. ¿Por qué lo digo esto? Porque cuando empezamos las clases, y empezamos a hacer un repaso rápido, cuando empezamos las clases yo dije que el modelo clásico tenía tres características que ahora son más fáciles de distinguir. El organicismo, nada que aclarar a esta altura. La politicidad innata de los hombres, poco que aclarar, digamos Aristóteles está ahí a la vuelta de la esquina. Y el tercer elemento que era el más difuso en ese momento, por ahí se puede comprender mejor ahora, que era la política entendida en un sentido horizontal. Entonces, dicho en esta primera o en la segunda clase, suena un tanto extraño. ¿Cómo la política en un sentido horizontal si estamos hablando de esclavitud? Hay que entenderla en este sentido, la horizontalidad. La suerte de los que formamos parte de un cuerpo nos interesa a todos. La responsabilidad para que los campesinos sigan produciendo legítimamente, es decir, que crean en el sistema, también depende de mí como clase dominante. Mientras que ahora, una persona que está prácticamente fuera de la sociedad, no le interesa a nadie, luego en términos muy crudos. Digamos, si vos sos pobre por algo, sos pobre. No tiene que ver conmigo. Mi responsabilidad no tiene que ver con tu pobreza. Entonces, hay un desligarse de la sociedad, es que eso me parece que es el sentido horizontal que tenía la política en ese momento. No que hubiesen diferencias, que las había, sino el sentido justamente de unión que existía en ese tipo de sociedad. Y lo último, los que leyeron Santo Tomás, me parece que les cuento una muy breve anécdota, no vamos a cansar ya sobre el final. Pero para que vean la similitud que hay en el pensamiento de Santo Tomás con Aristóteles. Yo trabajaba en un instituto confesional. Entonces, dependía del obispado, incluso de la Universidad Humana. Entonces, una vez nos pagaron para hacer unos cursos en la UBA sobre filosofía política. Todos los docentes, colegas míos, de filosofía, estaban fuertemente imbuidos por Santo Tomás. Santo Tomás era, digamos, la vereda. Cuando uno va a hacer el curso, explica Aristóteles una clase, viene una segunda clase, otro autor. En una tercera clase se suponía que venía en término lógico Santo Tomás. Pasa de arriba el docente, no explica nada. Entonces una de las compañeras también se levanta y dice, perdón, usted se está salteando Santo Tomás. Y dice, ¿sabe qué pasa, señorita? Todo lo que dijo Santo Tomás y pensó ya lo dijo Aristóteles unos cuantos siglos antes, por lo tanto para mí no hay ningún aporte. Listo, afuera. Lo digo porque cuando lean este pequeño recorte de Sabino sobre Santo Tomás, van a decir, ¿esto no lo leímos en ningún lado? Sí, lo han leído, porque es muy parecido a esa estructura jerárquica que habíamos visto, ¿se acuerdan, Aristóteles? Está el superior de los seres, que ahora sí es Dios, pero el Dios redentor, no el Dios, el Dios como figura superior de Aristóteles. Y debajo de todo estarían los minerales, o como habíamos dicho en su momento, la naga, la potencia pura, ¿se acuerdan? Esta estructura jerárquica, en realidad los chicos algo dijeron, tiene que quedarles muy clara en Santo Tomás. Santo Tomás sería, en este mundo clásico, el último gran pensador que trata de reflotar un mundo que empieza a desaparecer. Él está escribiendo en el siglo XIII, el siglo XIII ya empieza a tener algunos cambios, por lo pronto aparece una estructura comercial que no estaba, y el mundo empieza a sonar, empieza a resquebrajarse. Bueno, Santo Tomás hace un intento final de cristianizar a Aristóteles, cosa bastante diferente, y unir la fe con la razón. Así hay que tomarlo, digamos, a Santo Tomás. Y la última cuestión que la dijeron, presten atención, que lo dijeron los chicos, ¿no?, a la estructura jerárquica de las leyes. Porque él reconoce que hay un ámbito humano, Santo Tomás, de ley humana. Pero el ámbito humano de la ley está absolutamente sujeto a leyes anteriores, ¿no? La ley eterna, la ley natural, la ley divina, y por último la ley natural. Es decir, que reconoce un ámbito de los hombres, pero ese ámbito de los hombres está sujeto a una estructura jerárquica. Bien, hago un repaso rápido desde el programa. Van y díganme ustedes si hay algo para... Voy leyendo los puntos y les aclaro algo si es necesario. Unidad 1 dice el elemento básico de la política, el problema político. Eso era, ¿se acuerdan, Juvenel? La característica del problema político, solución versus arreglo. Las dialécticas elementales de la política. Allí no hay mucho desarrollo, salvo en un punto. Una de ellas es público-privado. Hasta ahora estamos viendo el dominio de lo público por sobre lo privado. En el mundo clásico podemos decir que hay un predominio de ese ámbito. Pero no hemos dicho mucho más. La relación amigo-enemigo tampoco hemos dicho mucho más. Es una relación de conflicto, es una relación adversarial, digamos, los adversarios existen, cada uno con opiniones diferentes. De la que hemos dado un poquito más de desarrollo es mando de obediencia, no solo porque yo le he dedicado, aunque sea tres palabras más, sino porque tiene en algunos textos algo de esto, y los ubico. El texto de Wolin habla algo de esto. Cuando habla de las instituciones, Wolin está haciendo referencia justamente a esta idea, que hay una estructura en toda sociedad que se puede reconocer, donde algunos mandan y otros terminan obedeciendo. Hay estructuras que por algún motivo, dicen, tienen esa capacidad de establecer y enlazar conductas. Y también lo dice el texto de Castoriadis, cuando él habla del poder instituyente y todo eso, en definitiva, también está hablando de que siempre hay alguna estructura que tiene esa capacidad de imponer algunas medidas en esta comunidad. ¿Por qué lo hace? Pasamos a lo siguiente en el programa. ¿Por qué puede hacer eso? Bueno, hay distintos tipos de mando y distintos tipos de obediencia. Ahí tienen el reconocimiento de Weber, cuestión que ustedes conocen, ¿no? Lo puedo hacer por motivos carismáticos, por seres extraordinarios, por tipos legales, o lo puedo hacer por tradición. Pero no solo ahora ustedes tienen esos insumos weberianos, sino que también podríamos nosotros preguntarle por qué se manda y se obedece para los sofistas. Yo creo que están en condiciones de responderlo. O cómo sería la estructura de mando de obediencia en un pensamiento platónico. Yo también creo que lo pueden responder. Y ni hablar de Aristóteles, que es lo más fresco que tiene en este momento. Así que piensen esa estructura de mando de obediencia desde las respuestas weberianas, que creo que es un buen insumo, pero supérenla también si quieren. Pueden darle ya respuestas puntuales de lo que hemos visto en clase. Después, el papel de los clásicos y la filosofía política, eso es Borón. ¿Se acuerdan, no? Hay una polémica que Borón intenta establecer. Que existe, ¿no? Y Borón le da un relieve. La polémica es: ciencia política o filosofía política. Descripción tratando de abstraerme de conceptos valorativos, o la filosofía política, donde, y acá aparece algo que yo creo que empieza a quedar claro, creo que los filósofos que hemos visto no solo describen las realidades, no hay una descripción nada más, sino que imaginan escenarios, proponen un deber ser. Yo creo que esta sociedad es mejor por tal y tal motivo. Ese es el ámbito propio de la filosofía política para Bolón. Eso se opone a una mera descripción como hace la ciencia política. La objetividad que quiere dar la ciencia política no tendría cabida en el pensamiento tal como Bolón cree que sería un buen aporte para entender la sociedad de poder, la sociedad a lo largo de la historia. Y también, y yo me pongo muy en fino, algo de eso está dicho también en Walling cuando habla de la imaginación. Creo que sobre el final del texto de Walling habla de una cuestión de imaginación. A eso se refiere. Los filósofos describían imaginando escenarios y no solamente describiendo escenarios. Me parece que eso es un buen aporte, porque hoy la verdad que hay mucho de descripción y poco de imaginación en este sentido, ¿no? Poco de decir qué está bien y qué está mal, de jugar posiciones, de imaginar escenarios diferentes. Eso es la unidad 1. Yo les pediría que lean, hay una fichita introductoria que yo les di, que es fácil, donde están las distintas características del modelo clásico. Y bueno, el resto no me parece que sea complejo, es así. Sí tiene que leerlo puntual por algo que voy a decir antes de ir. Vamos al modelo clásico, este estaba muy fresco. Bueno, las características son las tres que he mencionado: politicidad, organismo, político horizontal. Dentro de eso también hemos visto tres momentos, sobre todo vimos uno, el momento de mayor politicidad con Grecia, el momento más donde la política se dibuja o se juridiza, como habíamos dicho, y el momento de hoy, que aunque sea, quede como recuerdo, ¿no? Porque no hay mucho para desarrollar, la idea de que la política se mimetiza o se enlaza con la orden religiosa. Para entender las cuestiones políticas, primero tengo que entender el orden del universo dado por Dios, y después la política. La política todavía no había aparecido con un ámbito de reflexión propia. Eso lo va a hacer la modernidad. La modernidad, como va a romper eso, vamos a poder ver la política tal como la política es, en términos más reales. Bien, el contexto histórico de reflexión se refiere un poco a ese texto que vieron con Juan sobre von Laudon, ¿no? Un poco la idea de los griegos, los distintos reformadores, tengan en cuenta el aporte de cada uno, la dirección a la cual se dirige. Algo que no dije hoy con Aristóteles. Aristóteles cita a Solón cuando él habla de un gobierno equilibrado. Lo vieron. Cuando habla de eunomía, que yo había dicho, es el buen gobierno considera a Aristóteles que está dado por el equilibrio. El buen gobierno puede ser interpretado de distintos lados. En Aristóteles el equilibrio. Cuando habla de eso, lo menciona a Solón. Si recuerda más o menos lo que hizo Solón, uno puede decir, ahora entiendo un poco el sentido de por qué Aristóteles lo incorpora en este punto. La política del espacio público, estamos hablando de dos cosas. Sigue von Laudon, porque todas las instituciones tenían que ver con esa discusión de lo público, y yo acá pegaría un poco algunas cosas que los sofistas fueron diciendo. ¿Se acuerdan cuando leímos a Silveira? Es un texto muy interesante, muy fácil, muy productivo. La verdad que tiene muchas cosas que yo podría preguntar en el parcial. Presten atención, ¿no? Alguna cosa de allí podría llegar a surgir. Me parece interesante como texto. La democracia clásica no abundo. Bueno, después viene los sofistas y el pensamiento isonómico. Creo que no hay mucho que decir. Recuerden, yo creo que ahí hay una cuestión muy fuertemente vinculada con el mito de Protágoras, que me parece interesante pensarlo, porque allí aparece una concepción de hombre, ¿no? Esa idea de igualdad que no va a estar obviamente en Platón, y tampoco tiene la radicalidad esa en Aristóteles, porque los aristócratas eran los que debían gobernar. Con eso no piensan los sofistas. La virtud política de distribuir siendo iguales me parece un concepto de mucha fortaleza para el momento, ¿no? De mucha radicalidad, ¿no? De una profundidad del pensamiento de lo que debe ser un ser humano cuando en política. Después de Platón, Aristóteles y Polibio, está muy fresco lo último que lo llevaron. De Platón creo que lo hemos visto varias veces. Yo retomaría, en el caso de ustedes, ¿no? Lo de Critón, que no le pase simplemente que fue una charla que hicimos acá, porque parece que hay argumentaciones interesantes como para recuperar acerca de la relación entre el hombre y su comunidad, el hombre como ser político. Las formas de gobierno creo que no van a tener ningún problema, eso es muy estructurado, ¿eh? Hay que acordarse nada más. Y hay que acordarse cómo están compuestas. Por ejemplo, yo no sé, la verdad que no lo elaboré parcial, lo tengo en mente pero no con las preguntas, así que espero que no sea esta alguna de las preguntas que voy a hacer, por eso apelen a mi olvido. Pero podría ser que uno pregunte que describan la concepción de la democracia o de los distintos tipos de monarquías o de democracia que encuentra Aristóteles. Es muy puntual eso, pero eso es lo que implica, que se tuvieron que sentar no solo a meditar lo que leyeron, sino también a saber, digamos, a acordarse lo que han leído. Entonces, para ir al formato del parcial, esto sí lo tengo más claro. Estoy pensando en un formato con dos partes. Una, de esto, ¿no? De recuperación muy puntual de textos. Cosas muy precisas sobre algo que está dicho en los textos. Y otra que intente jugar algo más con cierta relación. Nada complicado, pero cierta relación, ¿no? Por ejemplo, que hagan una comparación entre cierta forma de gobierno en Aristóteles vinculada con el Platón, que similitudes y diferencias. Ahí tienen que jugar con los autores. Las otras preguntas, calculo que estoy pensando en 5 preguntas, 2 puntuales y 3 más de pensar, o al revés, ¿no? Pero ese sería el esquema. Son bastante puntuales, ¿no? Hay un concepto que a mí me parece que es importante que se recuerde, y ahí no hay posibilidad de divagar, ¿no? No es, a mí me parece que, yo creo que no, es lo que dijo tal autor sobre ese punto en particular. Eso implica sentarse a estudiar, no hay otro camino. Así que ese sería el formato. 2 o 3 preguntas de desarrollo de cosas puntuales y el resto un poco más abierto, ¿no? A comparar, a jugar con los autores, a elaborar un poco más el pensamiento, que creo que lo pueden hacer más o menos por lo que hemos visto, los niveles de pregunta y todo eso nos da la sensación que están en condiciones de poder realizarlo. Así que bueno, cualquier cosa nos quedamos un rato más, si quieren cerrar algo, pero si no, los liberamos entonces. No, no creo que lo hagan más que yo y acá. Difícil, ¿no? Cosa de yanqui eso. El tránsito, seguro. Esto es cosa de yanqui, que es fácil para corregir, viste, porque múltiple choque, poner los resultados y lo pegas arriba. Chao, nos vemos. Bueno, veremos, dijo Stevie Wonder. José Feliciano. Corroborando. Era contemporáneo. Entonces vos podés decir, bueno, era escrito por lo menos, existió. Hay un registro que textual lo interpretaba. Los papiros grandes, los rollos. Hay mil años de uno y otro de diferencia. Y vos decís, una lengua que desapareció, la lengua muerta, ¿cómo hizo ese tipo solo, encerrado, en una abadía para traducir? Y después, fanático religioso, teniendo un superior que era más fanático, más religioso que él, y le llegaba una traducción que le decía, Dios es gay, en esa época. ¡Me muero! ¡Me muero! La técnica, pero no me la vos quedate tranquila. Tengo el número. No, vos quedate tranquila con eso. Lo que hago es mirar. Lo prometido es deuda. Ah, dale. Ese es el papiro. Está bien, está bien. Para encontrarlo. Es nada más que era. Está bien, mirá. Pero bueno. Medio complicado porque se lo encontraron en unas tinajas que forman parte de una pira funeraria. Ajá. Entonces los encontraron, dice que están todos armaderos. Siglo y siglo, todo chamuscado por el fuego. Sí. Y hay algunas discusiones sobre palabras. ¿Qué significa? Claro. Palabras, ¿eh? ¿Qué significa? Claro. Porque claro, están. Hay una discusión de ese momento sobre palabras de aquel momento. No, sí, sobre palabras de qué interpreta hoy el intérprete. Claro. Porque dice que está tan deteriorado que hasta le cuentan las líneas, es decir, qué largo pudo haber tenido el papiro para ver cuántas letras podrían haber entrado. Y algunos verbos que hay que uno lo interpreta de una forma, otro de otra. Y 26 años. Está bien para descifrar algo. Claro, para poder lograrlo. Y de ahí el único nombre que aparece es Heráclito. Entonces uno puede tener la certeza que existió. Claro, porque hay un testimonio de esa época que dice, bueno, está nombrado. Claro. Pero después no. Ese es Heráclito el que aparece. Yo no me acordaba. Lo que sabemos es que me quedé pensando. Sócrates está mencionado en esta. Está mencionado porque incluso fue a la guerra. Sócrates. Entonces hay testimonios acerca de la vida concreta de él. Lo que no hay es testimonio sobre el pensamiento de Sócrates, salvo rescatado por Platón. Rescatado por Platón. Claro. Como pensamiento, no como vida. Hablando de el taller de historia dice que vos te dan las dos posturas, que dicen, por un lado, esa especie de periodismo que hacía como es Tucídides, y el otro relato de Heródoto, que era más fantasioso, ¿no? ¿Cómo puede ser posible que un tipo inteligente, o muchos tipos inteligentes, se tomen como cierto ese testimonio? Como cierto. Ahora, pues yo es que puedo decir, tomando o volviendo a una postura un poquito de distinta, y poniéndose en el lugar, como se han puesto muchos para hacer pensar qué pudo haber sucedido, imaginarse a Tucídides, dueño de la vida y la muerte de su ejército, ¿cierto? Porque el tipo era, en ese momento, si traeme a Carlito, le bajamos el hacha por la cabeza. En la guerra del Peloponeso, en una batalla, el tipo no podía estar en todos lados. El tipo estaría sentado en un lado, tendría al frente a lo que es ahora 200 kilómetros, a un kilómetro sería la misma distancia de ahora. Y tener en un ala 20 tipos. Y vinieron, no sé, 500 enemigos. Y estos 20 agarraron la lanza y corrieron todos. Es decir, 500, después lo agarró y lo mandó a llamar. Lo manda a llamar al tipo y le dice, bueno, mirá, tú sí quiere que le cuente qué pasó en el ala, ¿no? ¿Qué le pudo haber dicho este tipo bajo esa presión militar de haber huido? Si va y le cuenta la verdad, le digo, mirá, tiramos las lanzas y salimos corriendo campo adentro. Dice, bueno, pásenlo y empálenlo. Entonces fue el tipo y le dijo, no, mire, aguantamos hasta donde pudimos, morimos todos, y los demás nos vestimos. Entonces dice, ¿hasta qué punto llega la veracidad de todo esto? Claro. Como para algunos dice, Heródoto no comprobaba o hablaba por lo que les relataban. Pero claro, mijo, ubicate. ¿Cómo hacía Heródoto para decir, bueno, tengo que chequear que en Babilonia pasó lo que me dijeron? Irse de Grecia a Babilonia. Le iba la vida. Y encima llegaba a la casa y le decía, está Roberto. Dice, no, murió ayer. ¿Y tiene algún pariente? Sí, en Egipto. Así que, la puta, me tengo que ir a Egipto ahora. Viste, claro, y el tipo cruzando, en pata, es una locura. Entonces, claro, ¿qué otra cosa puede escribir de esa época? ¿Cuál es el relato? ¿Cuál es la veracidad? Sí, ¿hasta dónde llega? Claro, ¿hasta dónde llega? Pero hay gente que uno dice, es gente muy inteligente, no hablo por los docentes de esto, sino mucha gente que ha escrito para atrás y que ha tomado todos estos relatos como palabra santa. Y uno dice, no se puede tomar este relato como palabra santa. Tomar directamente con estos recados. Claro. Sabiendo que esto puede fallar. Hasta dónde llega. Porque detrás de todo hay ciertas relaciones de poder que hacen variar los conceptos de la historia. Por este caso, por ejemplo, de Tucídides. A Tucídides no le podían mentir. O decir, no le podían decir la verdad. A Tucídides no le podían decir la verdad. Le decían lo que quería oír. Otra cosa no, porque era poner en riesgo su vida. Claro. Era decir, bueno, yo no le puedo venir a decir que largamos las hachas, tiramos los escudos y entramos a correr como alma que nos lleva al diablo. ¿Viste? Entonces no le podían mentir, no había forma. Y hay gente que tampoco se le puede pedir que corrobore las fuentes. Hoy en día sí, pero hoy en día te encuentras con el otro problema de que las fuentes son interminables. Claro. Es decir, a la diferencia de lo que era antes, que no había fuentes, las fuentes de hoy te encontrás con el mismo problema, pero al revés. Sí. Porque hoy querés cotejar. El problema es la selección. Digamos. Claro, cómo seleccionar las fuentes. Sí, claro. Por eso cada vez cuando vas a un congreso en la actualidad de historia, cualquier congreso de humanidades, los congresos son torres de Babel. O sea, que cada uno son micro pequeñas cosas. Cada vez, viste, se ha hecho tan grande que tenés que dedicarte a una cosa chiquitita y dentro de eso incluso tenés que hacer un recorte hacia adentro, ¿no? Bueno, y eso es lo que se ha perdido, pero eso es lo que han logrado. Pero lo que se ha perdido es para mí la dimensión totalizadora. Bueno, pero eso es por este liberalismo, el capitalismo que nos está atacando completamente. Yo creo, digamos, para recuperarlo a Weber, digamos, creo que Weber cuando ve esa división estructural y funcional de la complejidad de las cosas, me parece que tiene razón. ¿Sí? Se ha hecho cada vez más esa mirada que tiene de la burocracia, pero teniendo lo que es la burocracia como concepto. Esa idea que cada vez cuando son estructuras pequeñas que cumplen funciones pequeñas, no es lo que hace un médico. Vos haces un médico ahora, digamos, y te manda un especialista y ese te manda el otro, que es lo mejor, que es cada vez especialista, y lo que han perdido, que creo que la visión de la es la visión del hombre, sí. Hoy hay una fuerte recuperación de la idea de la sanidad justamente para recuperar que forma parte de una totalidad. Bueno, cuando yo una vuelta hablaba por el tema de la microhistoria. Claro. Hacer microhistoria es. Claro. Una vuelta se me enojó un docente. Hacer microhistoria es escribir una novela. Si no sirve de nada. Absolutamente nada. Claro, es un total. Bueno, yo creo que me han clavado tanto y he clavado tanto que no tengo mucho problema. Si querés seguir a alguien, eso es una buena idea. Sí, pero es que se ha perdido esa noción de la globalidad, del todo. Y si uno no piensa al todo, no hay manera de romper con los paradigmas vigentes. Claro, porque si no estás mirando una partecita de una totalidad la cual no podés entender. No la puedo entender. No hay forma. Es muy difícil. No hay forma. Y así, bueno, viene desde que el capitalismo empieza a conquistar el mundo. Empieza a cuanto más división del trabajo, más división del conocimiento. Y hay lugares en los que se en, pueblitos, que todo esto se nota patente para el común de la gente. Vos vas a los pueblos, sí. Vos vas a los pueblos y en los pueblos todavía queda el médico, claro, de cabecera, claro, en algunos lados. Todavía queda, pero vos vas a Capital Federal y no encontrás médico de cabecera. Encontrás cardiólogo, encontrás lo que busques. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con la profesión nuestra. Yo veo, por ejemplo, en Capital Federal, nosotros éramos todos especialistas, nos dedicamos a una rama del derecho. Y cuando yo me fui a vivir a Chile, claro, yo lo veía a los bogas, que los bogas hacían de todo. Claro, le caía una sucesión, hacía una sucesión. Le caía un amparo, hacía un amparo. Le caía un juicio de divorcio, hacía un juicio de divorcio. Tenía que ir a un juicio penal y un juicio penal, su hermano, ¿cómo hacer? Claro, ¿cómo hacer? Porque pero es maravilloso, porque tenía toda una visión mucho más amplia de la que tenía yo del derecho. Y seguramente tenía una mirada más amplia. Claro, de lo que era el derecho. Yo estaba centrado en una cosa y a mí me venían a ver para ver algo que no hacía y te decía que no. Claro. Pues lo mismo que le pasa a un médico hoy, que vos tenés un problema del corazón y vas a ver a un pediatra y te vas a decir, no, anda a ver al cardiólogo. Pero yo digo, ¿cómo la sociedad te ha llevado a esa división tan extrema del trabajo? Un parcelamiento absoluto, yo creo que un parcelamiento de conocimiento. Y es muy difícil encontrar una mirada globalizadora que es la única que te permite imaginar otro tipo de cosas. Sí. Porque cuando vos ves las partecitas chiquititas, lo único que estás pensando es cómo modificar la parte, no la totalidad. Y por eso es importante alguno de estos pensadores, porque tienen una mirada general, se puede discutir, son vagos, son mejor, pero tienen una mirada, viste, que y vos viste que no hay gente, no hay grandes filósofos. No, últimamente. Ya en la actualidad no. Cada vez se dedica el fordismo aplicado al conocimiento, ¿no? Y claro, es así, claro, una cosa muy chiquitita. Entonces vos no estableces contacto con el de al lado. Yo insisto, con los congresos. Yo, bueno, ahora me voy a otro, pero vine de un congreso y quedé asombrado, me parecía que eran todos lenguajes distintos, cada uno estaban pequeñas historias, eran muchas microhistorias, ¿no? Muy regionales, muy acotadas. Claro, te saco. Lo hace poco atractivo incluso. Claro, no estás en el tema. Te saco en concreto de esto. Claro, ¿qué pasa? Vos decís, está bien, ¿qué pasa? Así se creó el club de fuerza, está bien, fantástico. ¿Sabés todo eso? ¿Y qué querés decir con eso? Sí, claro. Y entonces hay un problema. Y me parece que es eso, los congresos son eso, ¿viste? Incluso las charlas generales son las que intentan enhebrar algo, pero vos te das cuenta que también están parados sobre una mirada muy acotada, ¿no? Pero fíjate cómo se parcela todo. Yo estaba mirando por curiosidad nada más, entré a ver las tesis. Las tesis de esta universidad, ajá, en historia. Ajá. Antes del cierre y después del cierre. Ajá. Un lindo ejercicio. Por supuesto, señor. Vos ves las tesis antes del cierre y te dice Montonero, historia de una lucha. Heller, Génesis, nacimiento y derrota. Y ahora, vos entras después del 85 en adelante y empezás a ver. Movimientos poblacionales en el partido de Luján. Claro, claro. Y bueno, todo ese tipo de visiones, inclusive cada vez más regionalista, sí, cada vez más regional y cada vez más centrada. Sí, plenamente de acuerdo. No sabía exactamente eso, pero me lo imaginaba porque las que he visto yo son todas así. El cambio de la ideología, claro, ¿no? El cambio del pensamiento, sí. del pensamiento popular y nacional, pasando a otro tipo de, que te da una noción de que universidad también es el perfil. La Universidad de Luján tomó fuertemente el tema del modelo regional, ¿no? El aporte regional que tiene que ser, perdiendo de vista que es una universidad nacional. Es una universidad nacional, o sea, vale en cualquier lado el título. Pero la mayor parte de los trabajos son vinculados con eso, en trabajo social es lo mismo. Sí. Trabajo social lo conozco un poco más, las tesis son muy fuertemente acotadas. Hay muchas chicas que vienen, la mayoría son mujeres, de Gran Buenos Aires. Muchas están fuertemente vinculadas con la policía de los pobres, dijera el amigo Sofío. Trabajadores sociales. A nosotros nos invitó una clase. Si ustedes tienen televisor, se abren la ventana y tiren loco. Primera clase, nos quedamos todas las tesis, sí, una primera clase de la universidad. Pero vos sabés que eso que vos contás de lo que ves en las tesis, yo lo veo también en el campo político, la fragmentación es tremenda. La territorialidad como único objetivo, que es completamente diferente a lo que se planteaba en aquel momento. Sí. ¿Sabés dónde se recupera para mí un pensamiento un poco más abarcativo? Yo al menos cada vez soy más afecto a esas lecturas, más allá de la, por ahí, menos rigurosidad en otros términos. Pero gana en la posibilidad de abrirte la mente y en los ensayos. Claro. Los ensayos permiten justamente volar, aparte como no tienen la lógica de tener esa rigurosidad científica, sino más bien el tipo juega con cierto grado de imaginación. Los ensayos yo les presto fuerte atención porque recuperan eso, si no, ¿dónde lees cosas que intentan al menos abarcar gran cantidad de cosas? Sí, igual, igual. Lo que pasa es que cada vez el género está perdiendo eso, porque cada vez como te obligan, en estas instituciones te obligan a que sean rigurosos con la escritura, te abocas a campos chiquitos, cada vez más chicos. Entonces, ¿quién piensa eso? Para mí los ensayistas siguen siendo buenos, aunque más no sea para refutarlos, ¿no? Aunque más no sea porque hay muchos ensayistas en Argentina y aún tienen pensamiento en lo Marcos Aguirre, en los otros sitios. Yo no comparto nada, pero no deja de ser un ensayista. Tienen uno bien repulsivo, ¿no? ¿Cómo se llama este otro, el flaco, que es filósofo? No, tú tenías muy gordo, no. Ay, se me fue el nombre. ¿Cuál? Después lo voy a traer porque es absolutamente. Si hay un liberal auténtico en la Argentina, hay que mirarlo a él, digamos. Yo lo respeto por eso. El tipo dice, yo soy esto, no tengo ningún problema. Unos flaquitos que están bastante venido a menos, un filósofo. Profesor de filosofía, pero que se ha ido de ese campo y ahora está en... Bueno, se me fue. Lo traigo la semana que viene. Porque tiene un libro sobre la historia de las ideas políticas en Argentina que es extraordinario, digamos. Pero bueno, trata justamente de recuperar una idea general desde el liberalismo. Lo que pasa es que lo que tiene de bueno eso es que te genera la respuesta. Y genera que alguien del otro lado tenga que contestarle y se tenga que sentar a escribirle. Exactamente, porque si vos estás en el... En todo el mismo pensamiento... Y si tenés todo el mismo pensamiento, lo tenés que tener. No hay riqueza, o sea, no hay adversario, y sin adversario no hay riqueza. Por eso yo las relaciones amigos arriba me gusta, llevadas a un cierto punto, porque justamente están discutiendo proyectos alternativos. Si hay algo que yo le recupero a este gobierno, justamente es haber recuperado parte de eso. Bien, mal, obviamente hay una gran cantidad de cerebro que no me gusta. Pero recuperó esa idea de una dimensión de discusión sí. que había estado ausente. Y que la política no es consenso. Y bueno, por supuesto, eso es lo que discute acá. No hay posibilidad de hacerlo más. Claro, sí. Pero es que cuando se le da todo esto de que tenés que escribir de tal manera, ir cerrando esa puerta, cerrar para que no te peguen, y en realidad pierde riqueza. Por supuesto. Y sí, completamente. ¿Y cuánto más lo creas? Hay una técnica, hay una línea que me van a enseñar ustedes, que es la técnica de cómo escribir para defender el tipo de dos. Un poco por lo que dice Juan, para que no sea funeral acá, para que no te ataquen acá, no hables hacia frente porque acá se te viene tal cosa. Y cuando me voy a acordar, ¿qué te transformaste? Como decía Albert, en un técnico, en un técnico de la escritura. Sí, sí, pero lo que pasa es que te termina haciendo escribir para otro y no para vos. Por supuesto. Porque uno tiene que escribir. Porque vos escribís para mí. Mirá, si te gusta, eso vos lo tenés que validar porque después te viene una beca, un subsidio, y el subsidio se valora bajo parámetros. Por ejemplo, cuando los chicos vienen acá y hablan de la CONEA o la crítica, yo lo que comparto es que la CONEA te termina digitando una manera de entender las cosas. Y te dice, bueno, si vos hiciste esto y otro, te vas a ser categorizado como bueno. Esos parámetros son suficientes, son de verdad absoluta, digamos, o los podemos discutir esos parámetros. ¿Y quién define esos parámetros? No pueden ser definidos de otro lado. Yo creo que lo mismo es el ámbito académico, la academia de historia. Sí. Un ámbito que se está limitando y que está diciendo trabajar en esto, trabajar en lo otro, porque si no, no. Claro, claro. Sí, medio así. Y la pérdida de valor del título grande, ¿no? Claro, bueno, a mí me pasaba algo gracioso. Yo, ¿cómo puede ser posible? ¿Y cómo no lo alcanzan a ver esto? Cuando me noté para historia, a mí me ofrecieron hacer el doctorado. Porque el título mío me habilitaba para hacer el doctorado. Entonces yo le digo, ¿cómo? Entonces, bueno, si mi título me sirve para hacer el doctorado, dame algunas equivalencias para la carrera. Claro. Ah, no, para la carrera no. Claro, claro. Entonces yo... ¿Podés ser doctor? Claro, entonces a mí me pasaba lo siguiente. Dos años garpando, porque ese es todo el negocio. Dos años garpando. Que no aprendes nada, porque no se aprende nada. El doctorado es una mentira, porque no podés aprenderlo en dos años, siendo una vez un sábado, lo que voy a aprender viniendo acá durante 5 años, claro. 30 materias, contacto con el docente, sí. La conversación, bueno, todo lo más lindo, ¿no? Sí, pero te después en este caso, yo dije, ah, bueno, me voy a hacer el doctorado. Y bueno, yo me hago el doctorado, es en Historia Social, creo que se hace acá, ¿no? Con orientación en Historia Social, bueno, y me recibo, doctor en Historia, mentira, claro. Mentira. Y yo vengo y me anoto a hacer la carrera de Historia porque Historia no sé nada. Claro. Y se te da la contradicción de que vos estás sentado en un banco haciendo la licenciatura en Historia, porque supuestamente el doctorado es un título superior. Sí, sí. Y estás sentado en un banco, sos doctor en Historia, que es mentira, y te está dando clase un profesor en Historia. Se supone que es un profesor todavía le falta la licenciatura y le falta el doctorado, y te está dando clase a vos. Sí, sí. Y este es un desmadre. No. Es un desmadre. Una vez estaba hablando con Sofío, me dijo, estaba hablando con Sofío, me dijo, mirá, me pasó una vez, quiero hacer un doctorado en sociología. Y el que dijo está loco. Y dice, dice, empecé a preguntar. No había un solo sociólogo. Le pregunté si habían ido a Weber alguno. Y ninguno sabía quién era. Y tiene toda la razón del mundo. Me dice que levanté y me fui y no fui más. Claro, ¿cómo puede ser posible que esos tipos eran sociólogos? Eran doctores en sociología. Y vos me decís, un tipo al lado de eso, el viejo, que el viejo es un fenómeno, porque el viejo es una... Claro. Y vos decís, el tipo, y ante la sociedad, vos lo agarrás y ponés licenciado Sofío y ponés doctor Mengano. Y el tipo que no conoce, claro, y ve la placa afuera y dice, bueno, este es un fenómeno. Es más absurdo que los abogados, que por la corte, es el doctor y no es el doctor. Bueno, sí. Bueno, eso ya se ha puesto como una costumbre. Todavía. Igual que al médico. Bueno, hasta la próxima. Pero son todas cosas, no, chao, son todas cosas que... Era doctor, llegaba a ser doctor como corresponde a una carrera. Es decir, cuando ya sabía todo, el tipo instruía al resto y daba una especie de obra de arte final. En la actualidad, a vos te va a pasar, ya debes tener presiones. Cuando empezás a hacer la licenciatura, te dices, ya pensaste en la maestría. Cuando estás empezando la maestría, te dices, ya pensaste en el doctorado. Es una carrera local, entonces tenés chicos, yo tengo chicos de 30 años recibidos de doctor. Digo, ¿qué experiencia tienes de haber tenido contacto? Ninguna. Entonces digo, eso es peligroso. Y en qué se han hecho doctor también, en un parcelamiento del conocimiento. Ahora yo eso es arriba, el postdoctorado. En la UBA de postdoctorado en Derecho, por ejemplo. Locura. Que yo digo, ¿qué lo da además? ¿No? El postdoctorado. Yo también me metí en la página. Claro. ¿Quién es el que está dando eso? Si a mí me decían la otra vez que vaya pensando, yo en algún postgrado. Yo había pensado en hacer la licenciatura porque era por ahí, no lo que. No, no, es que te apura, no, te apura no, más, Juan, porque vos decís, paso lógico, vos hacés la licenciatura, adquirí una mayor solvencia. Después una maestría, una especialización, otra solvencia. Después el doctorado, cuando ya es grande uno, que claro, ya sabe, cuando ya maduraste, cuando una cosa es saberlo y otra cosa es madurarlo. Y hacer algo eso que... no se hace, como decía Aristóteles, sino a partir del contacto con el otro. Cuando vos tenés experiencia. Si vos lo hacés los 26, no, para mí, yo también estoy de acuerdo. No sacás ni un provecho, ni un mal a la humanidad, además, porque después de la clase. Lo que yo le decía a los pibes, yo aprendí a estudiar de nuevo cuando volví a la universidad, porque cuando tenía la de eso, hacía la de eso. Hacía la de eso. Venía, leía lo justo, buscaba cuál cátedra era más fácil, la de fin, estudiaba de memoria, no razonaba, hacía nada, iba, pum, rendía y me fui a la universidad. Salí. Como todo, ¿no? ¿Cómo sabe todo? Pero yo digo, después de grande, cuando vos te das cuenta, cuando tomás conciencia, como estudiás. Sí, pero vos que te habías pasado, a mí me pasó infinidad de veces. Vos pensás que en primer o segundo año no sabías qué querían decir y agarrás con Es otro libro. Por eso, viste, el lector siempre lee varias veces lo mismo y le saca siempre provecho. Es así la cosa. Es una carrera. O la investigación también tiene esto, ¿no? Que te dicen, busca en un nicho. Sí. Lo más chiquito posible. Y sabes cuál termina siendo. Que sea tuyo. Claro, cuál termina siendo muchas veces los nichos, eso, digamos, esas cosas que no se mete nadie por irrelevante. Claro. Porque muchas cosas son irrelevantes. Yo a mí me causa gracia. Sé que hay mucha gente que es difícil encontrar un tema para hacer una tesis, una tesis que sea. Que valga la pena. Bueno, yo estoy con esto, ya empecé a mandar correos a unas cuantas bibliotecas para que me manden con el libro más antiguo que tienen, porque para mí, como te decía el otro día, posiblemente me tengan un boleo. Digo, pero yo tengo que escribir para mí, yo no puedo estar pensando. A la medida de alguno tiene que hacer lo que le satisface. Claro, así es mi vida. Yo soy uno bueno, si te gusta, si yo te lo puedo defender, no es que no te lo pueda defender, no es que sí te defendí. Es más, a mí la otra profesión me ha dado pauta para defender el defendido. Claro. Es una cierta ventaja, ¿no? Sí, claro. Hay cosas que se han defendido y bueno. Yo te lo puedo defender mejor, es más convencido. Claro. Pero yo digo, en un momento que es lo que vos decís, que busque, que hace ubicarte en un lugar que nadie conozca. Entonces vos decís, bueno, y vos decís, y me pierdo un año y medio de mi vida haciendo una cosa que no me gusta nada, y por el solo hecho de decir, bueno, son puntajes, tengo la posibilidad de seguir laburando, Pero bueno, a esta altura yo dije, bueno, si les gusta bien, no hay que ser, hay que escribir para uno. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero para eso hay que ser maduro también, ¿no? Porque, sí, porque yo creo que a los más chicos lo apuran, te apuran. Y aparte te evalúan, ¿viste? Vos tenés que hacer esto, esto, esto, el otro, y en base a eso ganás concursos, perdés concursos, ¿viste? Es complicado, es una carrera, digamos, muy alocada, ¿eh? También tenés esto de las parcelas, ¿no? Así, bueno, estás investigando con determinada persona y tenés muchas más probabilidades de ganar absolutamente. Ah, también, sí, eso es muy propio de las burocracias de todas las universidades. Es muy todas. Y por ahí decimos que laburan muy fuertemente para llegar a un concurso, no sé cómo te contaba. Y de pronto lo pierden, y lo pierden a manos de cosas que son muy contradictorias. Por no tener la palanca, por no ser justo del equipo. Pero además eran cosas que por ahí en el concurso, yo no sé, viste, vos, bueno, el jurado mucho no podrá hacer tampoco, pero a ver, si vos investigas con alguien que estudia contemporáneo, presentación de trabajo debe ser algo de contemporáneo, me imagino yo. Claro. Porque si voy con Quique, si claro, querés, Quique, y presento algo de, no sé, de Argentina, no sé, siglo XVIII, Quique, no. ¿Y qué tiene que ver esto con su tutor? Nada. Yo creo que es completamente incoherente esa presentación. En el concurso tendría que decirte. La verdad que no lo entiendo. Pero bueno, viste, pero bueno, pasa eso. Pasa mucho. Es un tema medio. Yo sé dónde podés apuntar algo. Por ahí te advierto que de una clase a otra para que te tengas en cuenta porque podés apuntarlo a los compañeros. ¿Listo? Bueno, gente, nos vemos.